Buenas noches y bienvenidos a este 31º programa de Último Nivel. Hoy dedicaremos esta noche especial de miércoles al llamado Pro Gamer. Cuenta la leyenda que hay unos jugadores que juegan, o sea, que cobran por jugar. Dios mío, ¿qué es esto? Pues así es, señores. Se les llaman los Pro Gaming y contaremos sus orígenes, un poco de dónde proviene, por qué se ha gestado este movimiento, dónde más está en alza y también os comentaremos un poco los jugadores de mayor nombre. Tendremos además en exclusiva dos entrevistas del clan Quake 3 y del clan de Guild Wars. Y todo esto y mucho más, siempre añadiremos las noticias de la semana y hoy sí, espero que al fin, los lanzamientos de la semana también. Mucha tela esta noche, señores, la que vamos a repartir aquí en Último Nivel. ¡No os mováis! Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. De esta forma tan espectacular, vamos a presentar primero a Lone Team y así poder pasar a las noticias de la semana. Señor Freeman, buenas noches. Muy buenas noches. No sé si se me oye. Se te oye. Vale, sí. Vale. Muy buenas noches a todos. Estamos ante un programa muy interesante, como siempre, desde Último Nivel, ofreciéndoos algo más, un punto de vista o otra visión, algo que se desconoce. Y el Pro Gaming, en este caso, es uno de esos aspectos desconocidos de la industria. Tendremos a Sombra, gran jugador de Quake, del clan Existence, que has dicho del clan... Bueno, Quake. Yo he dicho los juegos genéricos. Sí, y tendremos a Kudos, del clan Smart People, dedicado a Guild Wars, que son los mejores de España. La verdad, dos entrevistas muy interesantes en exclusiva aquí en Último Nivel. A su lado nos acompañan en este programa Samuel Fukuy. Buenas noches. Buenas noches, Sam. Buenas noches a todos. Con muchísima ilusión esta noche porque el tema realmente me interesa, me gusta. Yo fui un intento en su día de pro gamer, de jugar en un clan, de echarle horas, de intentar ganar algo, ni que sea un torneillo del barrio, pero me quedé a medio camino. No, pues suerte, ganaste una chapa y aún gracias. Sí, y me dieron una palmita a la espalda y ya está. Y bueno, aún así, pues como digo, el tema me interesa, ya he visto un poco más desde otro lado, desde otra perspectiva, ahora como periodista, como locutor, para dar a conocer a la gente pues este valor añadido, que los juegos no acaban solo cuando uno juega en su casa y ya está, sino que hay mucho más allá y lo veremos esta noche. Y a su lado, como siempre, Maneo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Sam. Buenas noches, oyentes. Pues es cierto que hay quienes cobran por jugar. Aquí tendremos una entrevista a Kudos y a Sombra, que nos darán su punto de vista sobre este concepto, si es tan bueno como nosotros creemos verlo o no. Pues todo esto y mucho más, señores. En nada, 30 segundos y volvemos con el programa. Sí, hasta ahora. 93-572-6003. Espectacular, espectacular, Fukui, venga, que lo estás deseando. ¿Qué es esto tan cañero, Sam? Es Guilty Gear Izuka. Oh. Estaba clarísimo, Freeman lo sabía, el sello de la casa. Lo que no sabía era que era, exactamente, Guilty Gear Izuka. La he descubierto hoy mismo y he dicho, pal saco, que es espectacular. Aquí ya sonó el XX, no podía faltar que nos acompañara de nuevo Guilty Gear con esta nueva banda sonora, Izuka. Así pues empezamos ya, las noticias de la semana con la primera noticia. Detalles nuevos de Folklore, el nuevo juego de rol acción en PlayStation 3. Sí, es un juego que tiene previsto salir en octubre de este mismo año. Se denomina a sí mismo como un tapiz hábilmente tejido con personajes y paisajes llenos de color y que narra una historia emocionante o natural. No sabremos cómo será, lo que sí comentan. Utilizará la función de Six Axis del mando de PS3. De una manera que ayudará a la jugabilidad. Creo que es algo así como arrancarle las almas de los enemigos, no sé, ya se verá. Fue un juego anunciado en el Tokyo Game Show con el nombre de Monster Kingdom. Fue creado por el estudio Tokyo Game Republic bajo la dirección de Yoshiki Okamoto, que es el productor ejecutivo de juegos como Onimusha, Devil May Cry y Resident Evil. Calidad al menos la del productor, veremos al final. Si tiene calidad o no el título en sí, veremos qué ofrece. Comienza la cuenta atrás para Fallout 3. Pues así es, Bethesda Software se ha unido la moda, le ha cogido el gustillo a eso de las cuentas atrás. Quizá vio la de último nivel en verano y dijo, esta idea me gusta. Esa idea me ha molado, se la voy a copiar, a ver si nos pasa una comisión. Y dentro de seis días nada más, desvelarán Fallout 3. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada, la tercera parte de una de las mejores sagas de PC. Ese rol post-apocalíptico, un estilo Mad Max pero con personalidad propia. Y nada, el videojuego se ha confirmado para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. En 2008, sin especificar un trimestre. Esperemos que el hecho de que salga en consolas no afecte a ese tan denostado muchas veces consolerismo en juegos de PC. Dungeon Runners abre sus puertas. ¿Y de qué se trata, señores? Pues es el último MMO, el último mundo online persistente de la compañía surcoreana famosísima NCSoft, famosísima por su exitazo Guild Wars o Lineage. Acaba de abrir sus puertas este Dungeon Runners para los jugadores de todo el mundo. Es gratis la descarga como su disfrute, así que ojo, ¿eh? No obstante, si quieres ir más allá del contenido, evidentemente esta gente vive de algo, pues debes convertirte en miembro y desembolsar $4.99, unos 3,70 euros al mes. Haciéndolo, de esta forma tendrás acceso a nuevas funcionalidades del juego y obtendrás un puesto en la lista de espera para acceder a armas, armaduras e ítems más poderosos. El juego está dividido en multitud de mazmorras, al estilo Diablo, que los jugadores podrán sortear de manera individual o cooperativa. Mago, Guerrero o Ranger son tres de las clases que se pueden seleccionar y, como es habitual, cada uno poseerá su propio árbol de habilidades, lo que a buen seguro contribuirá a que no haya personajes iguales unos a otros. Sin tener la misma dimensión y eso sí, alcance que otros MMO y de más renombre también como World of Warcraft o unos anillos recientemente también publicado, este juego de NCSoft aspira, pues bueno, a ofrecer diversión directa y quizá para gente que no quiera dedicarle tanto tiempo. Y bueno, pues eso, para pasar un rato agradable puede ser una opción. Dungeon Runners, ahí está. Crisis Core Final Fantasy VII tendrá una duración de hasta 100 horas, pero hay truco. Así es, según una publicación, una entrevista que hicieron en una revista japonesa, Dengeki PlayStation, Hajime Tabata y Tetsuya Nomura, que son los altos cargos de Square Enix, han desvelado ciertos aspectos del juego, entre los que, según ellos, aseguran de que el juego en sí dura 30 horas si te lo pasas totalmente del tirón, y si te entretienes a buscar todas las materias, los secretos que hay, te puede llegar hasta las 100 horas. Me encanta, o sea, de juego te hacemos 30, pero si quieres más, o sea, 70 horas en cosas inútiles. A mí me apasiona la filosofía que cada vez tiene más Squaresoft. No, yo lo vería al revés. 70 de juego, 30 de... por ejemplo. Sí, no, lo suyo sería eso. Claro. Pero la cuestión está en que mientras haya usuarios que les guste esa política, que sean comprando sus juegos, está claro. No van a cambiar. Sí, sí, está claro. Sony y Microsoft no han entendido el mercado casual, según palabras de George Harrison. Pues así es, George Harrison no es el hermano de Phil Harrison. No, no lo es. Es uno de los pesados de Nintendo América, pero parece que el apellido Harrison tiene en sus genes una capacidad para decir barbaridades a la prensa. Aunque esta, según lo mires, no es tan barbaridad. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Luego la yo también estoy de acuerdo, pero bueno. A ver qué dice este hombre. Ha comentado que Sony y Microsoft no han entendido lo que el consumidor casual demanda, pues simplemente han apostado por dos productos para intentar comerse el mercado, que son el Six Axis y Viva Piñata respectivamente, y ambos han fracasado, según su opinión. En el caso de Sony, añade que lo han hecho todo para rivalizar con Wii y no han actuado con inteligencia. En cuanto al título de Rare, lo compara con Pokémon, pero tras las malas ventas va a ser complicado que tengan la continuidad de la saga nipona. Harrison cree además que pueden alcanzar el 50% de la cuota de mercado en esta generación. En cuanto a lo del 50%, quizá allí es más hacer bruja Lola y el tiempo lo dirá, no me voy a arriesgar. Pero sí que en cuanto al público casual, este tan cacareado público que no es habitual videojueguil, que no compra tanto, que es más, pues eso, la propia palabra lo dice, casual. Pues sí que creo que Nintendo ha ido a saco por este público, que es un público potencial, que es un público muy numeroso, y en cambio Sony y Microsoft no. O sea, realmente Sony y Microsoft van totalmente en una dirección opuesta. En cuanto a títulos casual, Sony sí que tiene alguno que otro, como un Guitar Hero, como un SingStar, como un iToy, pero Microsoft no, Microsoft apenas nada. Pero bueno, yo creo que ya está bien, o sea, así tienes variedad. Nintendo ofrece una cosa, Microsoft otra y Sony otra. Si todos fueran a por el mercado casual, ¿qué haríamos los hardcore gamers? O sea, la gente que queremos otro tipo de jugabilidad. Nada, es que comernos los mocos. Acaba con un... O sea, que no lo veo algo malo, sí, realmente. Básicamente porque es que acaba con un comentario que es que muchísima gente, sobre todo los que pululan por la red y suelen frecuentar foros, que es el de que ni Halo ni Grand Theft Auto son dos tipos de juego que mantienen a una multinacional, pues aunque son grandes superventas, su proporción con respecto a todos los demás juegos es muy pequeña. Cierto, cierto. O sea, muchas discusiones, que si Devil May Cry, que si Metal Gear, que si Halo, que si tal, sí, muy bien, esos son superventas, pero en proporción llegan a un público que al fin y al cabo es un 3%, un 4%, que son los que frecuentan foros. Todo lo demás, o sea, toda la demás gente que es casual, le es irrelevante. Compran los Sims, compran Brightening, compran Pokémon, compran, bueno, SingStar, iToy, Pro Evolution, también, Pro Evolution, Need for Speed, solo hay que ver los superventas. Sí. Pero bueno, así como digo, variedad, y el señor George Harrison este, bueno, es, no ha dicho el apellido, una, ¿eh? Sí, no ha dicho tampoco una barbaridad en esta ocasión, pero... El CEO de Obsidian alerta del posible peligro de los MMORPG para los RPGs tradicionales. Pues sí, el señor Fergus Urquhart, CEO del estudio Obsidian Entertainment, creen que los MMORPG podrían afectar negativamente a los tradicionales RPG, en single player se da por entendido, y a su popularidad, si los desarrolladores no adoptan las virtudes de los mundos persistentes a sus juegos. Según él y sus propias palabras, por ejemplo, suele ser habitual y correcto crear un RPG en el que el jugador solo tenga que pagar por el mundo que se ha creado, matando a todo lo que se mueva. Pero las acciones que tu personaje realiza no tienen efecto alguno en el entorno. ¿Por qué jugar a ese juego si simplemente puedes ir y jugar a un MMO? Asegura Urquhart. el hombre este. Pues bueno, para contrarrestar esto, el CEO de la compañía creadora de juegos como Knights of the Old Republic aboga porque los desarrolladores potencien aquellos aspectos que un MMORPG no puede ofrecer. Es decir, también de nuevo citando palabras suyas, dice: creo que aquellos de nosotros que creamos RPGs tradicionales debemos fijarnos en aquellos aspectos que un juego monojugador puede ofrecer, pero que un MMORPG no, y dedicar nuestro tiempo y esfuerzo en esas cosas. Por ejemplo, en un juego como Mask of the Betrayer, podemos hacer que el mundo reaccione a nuestras decisiones de una manera que un MMORPG ni podría soñar. Como visión de futuro, Urjar apuesta por unos RPG en el que la clave sea el mundo en el que el jugador se mueve, con particular énfasis en hacer que el jugador sea parte real y activa de este mundo. Bueno, independientemente de estas declaraciones puntuales de este hombre, como debate, como reflexión a esto, creo que está bien porque los MMORPG es un género que está ganando mucha cuota, está acaparando mucha gente que se está aficionando cada vez más, y por algo será. Es decir, sí que están perdiendo los RPG tradicionales interés o ventas, o llamadlo como queráis, y habría que analizar el porqué. Realmente sí que las desarrolladoras tendrían que saber diferenciar qué puede ofrecer un MMORPG y potenciarlo para que los MMORPGs sean mejores, y qué puede ofrecer un RPG tradicional que un MMORPG no, y potenciarlo. Es decir, creo que son géneros totalmente compatibles. Creo que hay muchos ejemplos en los que se puede ver esto, y pues es cuestión de las desarrolladoras no dejar morir a los RPGs tradicionales en pos de los MMORPGs. Eso también creo que no sería bueno del todo. Lo suyo es que haya variedad y que haya estos dos tipos de géneros totalmente, como digo, complementarios. Damos una pequeña sesión de cineón, como aquí se ha titulado, con cuatro adaptaciones de películas que detallamos ahora mismo. La primera, Peter Jackson asegura que el interés por la película de Halo se renovará. Sí, es Peter Jackson, ha arrojado un poco de luz a la sombría situación que actualmente se encontraba en la película de Halo. Y el director espera que el interés por la película se incremente en la salida de Halo 3, evidentemente. Y que el mundo que se haya vuelto poco a poco loco con la Halomanía. Bien. Pero este proyecto se canceló hace tiempo por las desavenencias económicas entre el director de la película, Neil Blomkamp, y las productoras 20th Century Fox. Y comenta que Jackson y Frank Walsh han asegurado que se embarcarán en el proyecto solo si Neil Blomkamp es el director. O sea, ya lo haremos, según él, ya lo haremos con nadie más. Será la llamada de Neil la que nos embarcará en esta aventura, aseguran los cineastas. Este director, bueno, Neil Blomkamp, no tiene mucho recorrido como director, lo que sí ha hecho efectos especiales como en Smallville y como director en alguna serie, creo, muy bien. No sabemos muy bien de él cómo llevará la película. Pero al parecer tienen bastante confianza en él. De hecho, para que Peter Jackson diga, chatos, que si no lo hace él, no lo hacemos. Da que pensar, desde luego. Da bastante que pensar. O sea, yo soy Neil y Peter Jackson me está diciendo eso y es un... Sí. Madre mía. Siguiente película. 20th Century Fox se hace con los derechos para el film de los Sims. Así es, qué gran notición. Espectacular. ¿Cuánto estábamos esperando esta película? De un videojuego que es una vida virtual, que cada cual se hace su vida, pero tenemos película. Lo máximo que se podría llegar a parecer, creo yo, es el show de Truman. ¿No? Sí. A los Sims. Que eso ya existe y es peliculón. Porque donde los haya. Otra cosa, o sea, o haces una peli de alguien que sea un Sim y vía su vida. Punto. No, puedes seguir una historia de personajes paralelos. Claro. O sea, ahora mientras una historia de este, ahora lo otro, y vayan saltando. Claro. Pero ¿qué tiene que ver la con idea Sims? que te da a pensar es: podría ser un show de Truman, mira, podrían hacer una crítica hacia la televisión, las vidas virtuales, los Gran Hermanos. Claro, que haya alguien podrían controlándolos, hacerlo, algo pueden así. Coger otro Ed Harris. ¿Sabes? Pero claro. Cuando el director no se conoce, pero sabes que el guionista es el de Scary Movie 3. Madre mía. Piensa, sí, vamos, Show de Truman 2. Clamado, es que lo veo. Buah, entonces sí que ya, vámonos a ver otra peli al cine. Bueno, para mí que lo que pondrán es un... Yo qué sé, como si fuera una lucha de almohadas entre tías. Pillarán a cuatro tías buenorras y ya está. Y ya tenemos la peli de Sims. ¿Cuánto te va? Y la portada salen tías con sujetador. Es que te va lo que quieras. Anda, hombre, que hombre, no. Está claro, ¿no? Los Sims nunca ha recurrido a ese los Sims, a esa necesidad. No, los Sims no, pero una película que habla del tema seguro. Pero el cine sí lo hace. Bueno, sí, vale. Veremos. Broken Sword, la película, ya es una realidad. Esto sí que va a ser el peliculón, señores. Parece ser que la famosa franquicia de Revolution finalmente contará con su correspondiente adaptación. La saga será adaptada por Castlebright Studios y, según sus propias palabras, Broken Sword es el tipo de historia compleja que cualquier productor querría realizar, rica en misterio y aventura. Sí, señor. Parece ser que ya se han iniciado los contactos con importantes directores y guionistas de películas como Harry Potter, Casino Royale o X-Men. Y también importantes parece que los planes de la productora comienzan por empezar adaptando la primera entrega de la saga, Broken Sword, Leyenda de los Templarios. Por lo que no cabe sino preguntarse si será una saga de 4 películas o, depende del éxito de una u otra, harán algo más. Bueno, empezaban por la primera, está bien, a mí me gustó, creo que da, pues efectivamente, como dicen, mucho argumento, mucho tirón, personajes con carisma, y veremos qué hacen. ¿Y de actores, a quién veis? Decían de chica a la Damelí. ¿Cómo se llama? Ah, vale, sí, sí. Pero claro, es que no quiero que lo conviertan en un Código Da Vinci, porque me lo veo venir. Espero. Porque Código Da Vinci, no voy a entrar si es buena o mala, pero ya está hecho. O sea, que no pretendan hacer. ¿Sabes? Que es que la línea entre Código Da Vinci y Broken Sword es muy delgada. Es delgada en cuanto a adaptación cinematográfica, en cuanto a novela y videojuego no tienen nada que ver. Exacto. Pero lo doblará al castellano. Tomás Rubio. Haremos una reunión de firmas para que doble él. Para que doble él. No. No cal. ¿No te gustaría ver a Tomás Rubio en 5.1? ¿En un cine? Me encantaría. Lanzada la película de Gothic. Qué grande, ha vuelto a renacer Gothic. Pues hace ya muchos meses varios fans de la saga Gothic recopilaron una serie de vídeos recogiendo escenas in-game del primer juego de la saga, a los que añadieron diálogos ejecutados por diferentes actores para en su conjunto formar todo lo que es la trama de esta magnífica saga. Junto con la ayuda de actores profesionales, el estudio desarrollador Piranha Bytes y la comunidad de World of Gothic lo han estado haciendo, y el film fue estrenado en septiembre de 2006, poco después del lanzamiento de Gothic 3. La noticia es que, aunque el film original fue rodado en alemán, ahora se ha traducido en inglés. ¿Tú lo has visto ya, Freeman? ¿Lo has visto ya o no? Yo empecé a verlo, tenía pintón y es un no. Espera, esto tengo que reservarlo para cuando tenga tiempo por delante, mis palomitas y verlo a gusto. Y me he quedado con muchísimas ganas de verlo. ¿Cuánto dura? Pues no me acuerdo, porque creo que estaba en diferentes partes. No sé si era... No sé decirlo y paso de aventurarme. Pero por lo poco que he visto, me entraron muchas ganas de verlo, grande, la verdad. Grande. Según Matthew Ferland, productor de la franquicia Splinter Cell, si Conviction no convicte, o sea, no convence, volveremos a los inicios de la saga. Yo espero sinceramente que no convenza. Pues te lo digo rotundamente, porque los vídeos que he visto no me han gustado nada. Yo no sé qué decirte, tío. Tengo un cacao mental que no sé. Yo como... Claro, tu amor a Splinter... Claro, me debato entre, primero, que la nueva saga, esta quinta entrega, para la gente que no lo sepa, será desarrollada por Ubisoft Montreal. Ahí grande. La gente que ha hecho, yo creo, los mejores capítulos de la saga, la primera entrega y la tercera. Y Chaos Theory, la tercera. Exactamente. Eso, más sí. Persia 1, Persia, el próximo Assassin's Creed también, etc. Exacto. O sea, esta gente tiene calidad. Splinter Cell es una saga que sí que realmente ha llegado a un punto en el que exprimirla cada año como están haciendo es peligroso. Sí. Me parece bien que quieran renovarse. Pero creo yo que renovarse hasta este punto, en lugar de llamarlo Splinter Cell, podrían haberlo llamado... ¿Será el giro necesario? Otra cosa. Porque es que, un Splinter Cell. Es que Cell casi parece un Headhunter con un poco más de espionaje. Yo lo veo un poco a Assassin's Creed, una especie de... Sí, sí, tener totalmente. Que evitar totalmente, a la gente, mucho, que totalmente. No te vean, no sé. Como yo, un caso Bourne también, la película, sí. A mí no me convence a ver, yo para nada. Creo que tal vez ese, lo que se ha visto en vídeos... se mantenga al principio de la trama y luego en un momento u otro vuelva a ser ese Splinter Cell de... Sí, o sea, Sam Fisher de siempre. Vaya a ser graduado. No sé. A mí me da bien más de una pedrega. Uy, es Ubisoft Montreal. Es que algo malo... No, a ver. Lo hagan. Sí, calidad puede tener, pero los que estamos acostumbrados a Splinter Cell, el cambio que hagan nos sentará bien, es diferente. Yo no estoy diciendo que el producto vaya a ser un mal producto. Exacto. O sea, seguramente tendrá calidad, no lo dudo. O sea, no dudo de Montreal, pero ¿será el giro hacia donde la saga debería tender? Exacto. Esa es la pregunta que yo me hago. La gente va a ir, comprará un Splinter Cell y se encontrará con esto. No es Splinter Cell. O sea, realmente esto va a ser algo diferente. Claro. Le podrían haber llamado otra cosa, porque como Splinter Cell será algo auténticamente contrario. ¿Gustará o no gustará? Lo veremos. Y lo veremos a finales de año, creo que quieren sacar ya. Sí, por eso. O sea, es que cada vez corren más. No sé. A ver, no sé, de aquí a fin de año a ver qué hace. Atención porque vaya pareja. Warren Spector y John Woodworking trabajan en Ninja Gold. Pues el magnífico padre de Deus Ex, Thief o System Shock colaborará con Jung-Woo en un título llamado Ninja Gold, el cual no tiene fecha de lanzamiento ni plataformas. Solo se conoce que nos pondremos en el papel de un guerrero ninja que se enfrentará a una nueva guerra del mundo moderno. Y ya está. Y no se sabe nada más. Va a ser juegazo. Y sabemos que va a ser juegazo, porque como Warren Spector se salga y le metas un poquito de escenas en plan Jung-Woo, ya está. Es que va a ser Warren Spector poniendo la profundidad que le empapa a sus juegos. Y la filosofía contra el mundo moderno. Exacto. Más y John la acción Boone, frenética exacto. De Jung-Woo. Ya está. Es que imagínate, o sea, fusiona un Deus Ex con un Stranghold. O sea, coge los dos juegos y hace un mix. O sea, como vaya a ser eso... Pues para jugador, ayer, sí, apuesto para totalmente ayer. Por este juego. Nuevos detalles del arcade Gran Turismo 5. El arcade entre comillas, naturalmente. Lo he dicho para echar el kunai. Para picar. Exacto. Según Kazunori Yamauchi, responsable de Polyphony Digital, acaba de revelar ciertos detalles de Gran Turismo 5 de PS3. Entre ellos, un modo online hasta 20 jugadores simultáneamente. Y ahora, y 20 son muchos, esa es una gran noticia. Un sistema de daños para los coches. A ver si es verdad. Porque el único que había hasta ahora es que si tirabas la caja al suelo se rompía. Era el único daño que había. Y una estructura, o sea, la meteorología cambiante en el mismo una carrera. O sea, mitad de la carrera te puede ser de día como de un día lluvioso. Otro punto interesante, pero que veremos antes en Pro Cycling Racing 4, seguramente. Así es. Continúa. Se especula que tras el lanzamiento de Gran Turismo 5 vaya precedido otro juego que denominado Gran Turismo Prologue. Es decir, Gran una Turismo demo, 5 pero Prologue. Pagando. Exacto, sí. Bueno, como Gran como Turismo 4 Prologue. Prologue, efectivamente. A ver, lo que da a pensar, sobre todo lo de la meteorología dinámica, es que si la incluyes has de meter un sistema bastante avanzado de boxes. Porque si estás en medio de una carrera y empieza a llover, obviamente has de meterte a boxes, cambiar neumáticos y has de incluir este tipo de detalles de manera bastante convincente. Lo cual sería un paso, o sea... Si y sería una gozada, la verdad. Incluyen 20 jugadores, como en Toca Race. Incluyen sistema de daños de Forza. Y además, la meteorología y los interiores que se han visto de los múltiples coches que tienen, lo bordan. Sí, sí, va a ser obra maestra. Lo bordan. O sea, si cumplen realmente todo lo prometido, lo que aquí ya mencionó Freeman, va a ser alucinante. Pero alucinante, por fin. Yo, sinceramente, tengo mis dudas de que lo vayan a cumplir todo. Que lo cumplen, Yo me uno a esas dudas, pero si es así, oye, y lo reconocemos absolutamente. Y vive Gran Turismo. Pero hasta la fecha, yo sigo un poco reacio a esa información. Primeras canciones de Guitar Hero 3 y anunciada ya al fin la guitarra wireless. Pues así es. Activision anunció los primeros datos de Guitar Hero 3 que llegará a Play 2, Xbox 360, Play 3 y Wii. Como ya sabéis, este nuevo capítulo lo desarrolla Neversoft, los grandes de Tony Hawk, debido a que Harmonix ha sido comprada por MTV, lo siento. Desde Red Octane anuncian la implementación de los modelos de guitarra wireless basados en las marcas Gibson, Guitar Les Paul y Kramer. A continuación la lista de las primeras canciones destacan Paint You Black de los Rolling Stones y Cherub Rock de Smashing Pumpkins o Kings of Sidonia de Muse. Oh. Grandes Smashing Pumpkins mañana en el Primavera Sound. Claro, ahí estaré. Por cierto, inciso, has de ver la tracklist del SingStar que sacarán... Ya la he visto. Del 90s. Ya la he visto. Mucho mejor, ¿eh? Sí, tío. Mucho mejor. Mucho mejor. Yo ya me veo ahí haciendo grande. Duetos. Desde luego. Ahí de petarde. Los padres de la criatura, Harmonix, dona dinero para los fansites que continúan funcionando de Guitar Hero. Pues, aunque Harmonix haya desvinculado un poco de la franquicia Guitar Hero, no he olvidado a los fans que los hicieron se hicieron grandes tras la aparición de títulos del Guitar Hero. Entre ellos, la web Scott Hero, es una de las webs principales de rankings de ambas entregas y solicitó una donación, pequeña donación, ya que las visitas eran bastante grandes y visitar la web y navegar por ella era bastante costoso. Tras un tiempo de peticiones de ciertas donaciones, les llegó la gran sorpresa de $2,000, lo que vienen a ser 1.450 euros, por parte de Harmonix para que puedan solventar estos problemas de la web y puedan seguir con ella. Desde ahí les aplaude Alex Rigopoulos, el presidente de Harmonix, y les ofrece esta cantidad de dinero y les da todo el apoyo posible para que sigan adelante. Primer tráiler in-game del espectacular Hace de Ubisoft, y os comentamos un poco el juego. Bueno, así es, de parte de Ubisoft y los chicos de Free Radical, creadores de Time Splitters, ha llegado un nuevo vídeo in-game de Hace tras unas imágenes que prometían y vídeos CGs. Viene a ser algo así como un shooter, donde la peculiaridad que hay es que tú como jugador tienes que ir autosuministrándote un líquido que te hace bastante, con reflejos bastante rápidos o inmune a ciertos ataques. ¿Qué ocurre? Aquí es el detalle, que si se te acaba ese líquido o si te golpean fuertemente y el casco que te protege se revienta, el mundo se te abrirá a ojos de un adicto, especie adicto a la cocaína, por ejemplo, que necesita que les vuelvan a suministrar ese líquido. Es un toque que le daba algo de originalidad, porque el juego en sí parecía un típico shooter gráficamente bueno, pero que le faltaba algo más. Veremos, Time Splitters era interesante, estaba muy bien. El 2 era juegazo. El 2 era juegazo, desde luego. Y de hecho, hasta bastante tiempo era el mejor shooter de Play 2. Y Free Radical además hizo el magnífico, ahora no me acuerdo, el psicológico. El otro. Bueno, ese, que también era juegazo. Que es portador, cago sí, en la leche. Sí. ¡Oh, lo tengo en la punta de la boca! Bueno, ya saldrá. Seguramente nos lo comentará alguien en el foro. Second Sight. Ahí está, grande ese maneo. Pues eso, o sea, es gente con nivel también. Así que veremos lo que hacen. Anunciado Football Superstar. Es el primer MMO de temática futbolera. Madre mía lo que va a vender. Así es, pues, volviendo a los MMO, han implementado un sistema de juego que ya no es ni WoW ni nada del estilo, sino de fútbol. Se llama Fútbol Superstar y en él te crearás un personaje al que deberás ir jugando a partidos y desarrollar ese mismo equipo y llevándolo a niveles más profesionales. El juego en sí será gratuito, pero llegado a cierto momento, si quieres sobrepasar esa profesionalidad, deberás... Habrá que pagar una mini cuota. Un poco más. Lo que hace nada de micropagos y sí, cosas así. Sí es. Detalles del control y del modo multijugador de Tom Clancy's End War. Pues sí, este juego que preparan los chicos de Ubisoft para Play 3 y Xbox 360 han desvelado varios detallitos de este próximo juego del sello Tom Clancy, este juego de estrategia, por cierto. En cuanto al control, han comentado que, además del tradicional uso del mando, el juego contará con la posibilidad de poder mover a todas nuestras tropas con nuestra propia voz, sin necesidad de nada más. Dicen que ha mejorado bastante ese reconocimiento de voz, que no solo será en inglés, que habrá varios idiomas, etc. Respecto a los modos multijugador, han afirmado que el juego tendrá un modo persistente para una campaña en red. No han querido desvelar muchos detalles de este modo, ya que todavía se encuentran trabajando en él. Pero ojo, según palabras de Michael Platter, directivo creativo de este End War, ha dicho: una de nuestras características más ambiciosas es una campaña multijugador masiva en medio de un mundo persistente. Cada vez que uno entre, verá distintos ejércitos de todo el mundo participando en la Tercera Guerra Mundial. La verdad que esto suena algo bastante difícil de imaginar y bastante prometedor. Veremos si cumplen con lo prometido, veremos hasta qué punto esto realmente será un juego de estrategia o será una mezcla de géneros. Siendo Tom Clancy, daremos un voto de confianza, y siendo Ubisoft, otro voto más. Venga, a ver qué nos depara. Y llegamos, señores, al Rumor of the Week, que no tiene desperdicio, desde luego. Vuelve un poco, creo que ya habíamos hecho uno al respecto. Creo que es el Rumor of the Century. Ya. Pero bueno, lo decimos, Konami podría haber confirmado Metal Gear Solid 4 en 360. A ver, vamos a matizar que nos hacemos eco un poco del cachondeo que está habiendo con esto de Metal Gear 4 para 360. Obviamente no es un rumor, ya se ha desmentido, se ha dicho que es una colada de una noticia que ya salió en 2002. Lo digo porque no es que estemos declarando el rumor, sino es que la cosa ya empieza a ser un poco bastante cachondeo. Aunque cuando se dice When the River Sounds Water Comes. Exacto. Y como nos gusta mucho el hype, pues ala, ahí tenéis. Pero nada, se ha vuelto a comentar que además decían, ahí ya se les ha ido la olla, que saldría bien entrado en 2008, que contendría material extra, VR Missions y más contenido que no se ha desvelado aún. Vale, venga. Como que un HD, o sea, como que un DVD de 9 GB es igual que un Blu-ray. Claro, pues vamos a incluir. Caben más cosas, vale. Madre mía. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo está el patio? Y bueno, naturalmente la que se lió a raíz del rumor fue espectacular. Pero bueno, ya sabemos cómo van las cosas. Señor Freeman, levanta cierto, el dedo. Tengo una noticia que me enteré ayer. Ya conocemos un motivo más por el cual Assassin's Creed va a ser un juegazo. Ah, sí, me lo quisiste decir, pero no me enteré. ¿Sabes quién hace la banda sonora? No me digas que es Jesper Kidd. ¡Jesper! ¡Oh, mira, que es que lo he visto enseguida! ¡Qué grande! Es que cuando lo has dicho, solo puede haber una persona capaz. Solo puede ser. Uno, que por cierto, también hace la del Unreal Tournament 3. También, sí, Jesper, sí, sí. De Chosen One. ¡Qué grande! ¡Madre Ahí mía! Ahí está, ya está. Pues bueno, señores, después de esta gran noticia, grande Jesper Kidd, hacemos una pausa. 2 minutos y medio y volvemos ya con el especial Pro Gaming. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Ya estamos de vuelta, señores, y empezaremos ya con el Professional Gaming. No te voy a preguntar qué música es porque lo sé. ¡Hombre! Lo sabemos, pero creo que algunos que nos estén escuchando quizás rabian. Es un Unreal Tournament. Y vamos a hablar de Quake. Bueno, no pasa nada. A ver, he elegido Unreal porque de las que he escuchado era la que francamente más me ha gustado. Tiene verdaderos temazos. Y acompaña mejor. Exactamente, era un poco la que daba caña, composición y un poco género. Son excelentes y desde luego acompañan mucho mejor a un poco a una charla, por así decirlo. Es que habrá temazos. Además, de momento dejarás de hablar para decir, ¡hostia, te veo que grande! Porque te conozco. A ver, señores, Professional Gaming. Hay gente que quizá aún se está riendo cuando ha ido lo que decíamos de que la leyenda urbana, que hay gente que gana dinero y es sponsorizado por jugar. Pues así es, señores. ¿Qué es esto del Professional Gaming? Señor Fukui. Pues a ver, vamos a ir un poco a los inicios, a la base de la propia palabra, del propio concepto Professional Gaming. Pues es el término que se utiliza, que se ha popularizado para definir todo lo que sería el entorno de juego profesional o semiprofesional de videojuegos a un nivel competitivo y además sponsorizado. Es lo que también se conoce como con el término eSports. No Electronic Sports, EA Sports, sino E-Sports, las siglas de Electronic Sports, o sea, deportes electrónicos. Digamos que, pues, Professional Gaming es aquello que va más allá, ¿no? O sea, no cuando uno está jugando en su casa y tal, sino pues todo lo que conlleva jugar a nivel competitivo y en torneos y tal. El concepto no es nuevo. Está en la, digamos que podríamos llegar a la conclusión de que en la naturaleza humana ya está. El ansias de competir, el espíritu competitivo, el medirse contra otros para descubrir quién es mejor. Por tanto, los videojuegos no iban a ser menos en este aspecto y siempre ha existido competiciones no oficiales de todo tipo de juegos, incluso cuando había máquinas recreativas, gente que se reunía o hacía torneos para ver quién mataba más Space Invaders o cosas así. Hasta que, bueno, alguien vio el filón de estas competiciones y se ha convertido hoy día en un negocio y en todo un espectáculo. Incluso un espectáculo puedes ir al fútbol. Tú vas al fútbol y ves fútbol. O vas al básquet y ves básquet. Ves a otros jugar por hacer un partido, una competición, y tú disfrutas viendo eso. Pues aquí también ves a otros sumando puntos para ver quién es el mejor y quién mata más. Exactamente. La idea base de este Professional Gaming es, como el término en sí mismo deja bien claro, dedicarse profesionalmente a ello. Eso sería la base de este concepto. Quizá con el sueño de vivir de ello, de ganar suficiente dinero jugando y ganando, obviamente. Si ganas los partidos, si eres bueno, ganarás más dinero. Pero bueno, todo esto ya veremos más adelante si realmente se puede llegar a vivir de ello, si el Professional Gaming realmente da para vivir profesionalmente o simplemente se queda a caballo, pues de, bueno, gente que dedica X tiempo a complementar su trabajo, su vida diaria, a jugar torneos y a... A ver, es que también se puede considerar incluso como un deporte. Si bien hay gente que se dedica al fútbol, al atletismo o lo que sea, entrena para ello, incluso a estos, considerados como deportes mucho más grandes, ya les cuesta a veces vivir de ellos. Imagínate, plantearoslo desde el punto de vista un tanto más minoritario, que son los videojuegos. Hay un entreno detrás, no es por un oh qué bien, juego mucho cada tarde después del trabajo, del colegio, me van a pagar por ello. Atención, aquí hay un entreno, hay una optimización de esos reflejos y sobre todo hay una coordinación con bastante más gente si quieres llegar a algo. Obviamente la controversia de si esto es deporte o no siempre ha existido y siempre existirá, pero bueno, yo creo que si deportes que no son tan físicos como el ajedrez se pueden considerar deporte, yo creo que entraría también los videojuegos, que pues tienen habilidad, tienen reflejos, tienen estrategia incluso, tienen mucha preparación detrás, muchas horas y mucha dedicación, que no es sencillo. O sea que yo creo que sí que lo podríamos englobar dentro de deporte y evidentemente hablaremos de Professional Gaming y lo que decía Electronic Sports. He hecho la introducción un poco de qué es el Professional Gaming. Naturalmente todo siempre tiene un comienzo, todo tiene un origen. ¿Cuál sería, señor Fukui, un poco el comienzo del Professional Gaming? ¿Dónde empieza? A ver, evidentemente el comienzo no es desde tal día empezó todo, o sea, es un poco difuso. Yo haciendo un poco de recopilación y de incluso experiencias personales, he llegado a la conclusión de que el comienzo realmente de este término, de esta subcultura, podríamos decir, llega mucho antes de la popularización de Internet, cuando las LAN parties están en auge. ¿Qué es una LAN party? La LAN son las siglas de Local Area Network, o sea, una red de área local, o sea, cuando varios ordenadores se conectan entre sí y transmiten información y juegan entre ellos o se pasan archivos, eso es una LAN. Las LAN parties son concentraciones, reuniones, de usuarios que llevan sus propios PCs, sus ordenadores personales, a un lugar físico, a un evento, con la finalidad de pasar un rato, días incluso, con otra gente también aficionada a la informática, a los videojuegos, para compartir con ellos pues eso, experiencias, anécdotas, conocimientos y, como no, obviamente, también parte de ocio, jugar entre todos los asistentes de una forma más rápida y humana, con ese feeling de tener a alguien al lado y poderle gritar, cabrón, te he matado, no sé qué, jiji, jajaja. Entonces, yo creo que ahí empezó un poco el pro gaming, ¿no? Digamos, nos ponemos en situación, estas reuniones de gente, al principio quizás solo 10 personas, 20, luego cada vez más. Sí, 50. Entre colegas, que queda así, y luego ya pues. Y claro, te vas picando. A nivel más profesional. Te vas picando, hay tornillos, venga a ver quién queda primero en este juego, etc. Y entonces así creo que como empezó todo. Cada vez más, pues esto, las dichas LAN parties alrededor del mundo se volvieron más populares, se están volviendo ya hoy día incluso más populares. Es una popularización que creo que va exponencialmente. También en cuanto a número de gente, participantes, son muy multitudinarias hoy día. Con lo que los organizadores, pues bueno, bien, llegado este momento en el que las LAN parties tienen este auge, deben hacer frente a unos costes también, unos costes de montaje, de preparación, para hacer frente a esta infraestructura. Y así lo apalían pues con sponsorizaciones de empresas del sector, fundamentalmente empresas que venden periféricos o hardware o software, que ven ahí público potencial y dicen, mira, te voy a sponsorizar esta LAN party, voy a poner letreros ahí de mi marca o de mi nuevo producto a grandes y así la gente me verá. Obviamente es un círculo muy lucrativo. Los propios jugadores son los que se dedican a eso, las propias empresas son las que les interesan que compren sus productos dedicados tanto para gamers como para hardware. Ahí está el filón económico en ese sentido. Exacto, llegamos al momento en el que ya empezamos a hablar de economía, de dinero, de algo material, algo tangible. ¿Por qué? Pues estos sponsors empiezan a involucrarse un poco más y empiezan a dar premios para también atraer gente. Los organizadores de LAN parties proponen torneos. En estos torneos va gente, participan y evidentemente participan porque hay un premio suculento. A principio o incluso en parties pequeñas el premio es algo más metálico, pues una tarjeta gráfica o unos ratones, o sea, material de consumo para gamers. Pero luego hay otros torneos más grandes, otras LAN parties, donde empezó a darse auténticas cantidades de dinero considerables. Claro, lo cual genera que esos propios jugadores se entrenen más, se superen más para poder conseguir ese premio. Y ya está generado esa, como ese embudo en el cual convergen tantos y tantos jugadores. Cada vez haya más expectación ante el evento. No era un simple evento de 10 o 20, sino que ahora es... se va a ganar un premio bastante grande. Y bueno, quizá ya que hablamos de premios, de dinero, de sponsors, comentar una anécdota que creo que va bien comentarla aquí y no después. En el año 97, en la Red Annihilation, una competición patrocinada por Microsoft paralela al E3 de ese año, pues era una LAN party, ¿vale? Bastante multitudinaria y tal. El señor John Carmack, creador del juego Quake, grande entre los grandes, y veremos que es uno de los reyes en esto del professional gaming, pues en esta competición propuso que quien le ganase en su propio juego a Quake le daría su Ferrari 328 GTS. El tío evidentemente tiene pasta, tenía un cochazo y dijo: quien me gane se lleva mi coche a casa. Y bueno, ni corto ni perezoso, un tal Dennis Fong, más conocido por el mundillo pro gaming como Thresh, pues le ganó en una partida increíble. La partida es brutal. Esa partida está. Sí, hay vídeos en YouTube. Si buscáis Carmack, Ferrari, Thresh o Red Annihilation, encontraréis el vídeo. Debe ser increíble. Es frenética. O sea, para la gente que es pro gaming, no sabe muy bien pues dónde va la gente, se conoce los mapas. La gente que no haya jugado nunca a Quake, o sea, es absolutamente espectacular el frenetismo de movimiento con el que se mueven. Ya es lo que dice, para la gente que no está acostumbrada, la cantidad de reflejos y las estrategias que piensan, obviamente, no se ponen de frente en un pasillo, siempre apurando en esa esquina y sin quedarse ni un momento quietos. Hay muchísimas estrategias y es un espectáculo verlo, como es un espectáculo ver cualquier competición de este estilo. Así es. Y bueno, como anécdota, pues ya que hablamos de este tal Thresh, pues decir que empezó siendo un jugador normal, aficionado, que a raíz de ahí ganó un poco más de familia, ¿no? Ha ganado John Carmack, se ha llevado su Ferrari. Y el tío pues empezó a meterse un poco en el tema empresarial, incluso dentro del mundo del videojuego. Y en el 2002 fue cofundador de Xfire. Míralo. De la red esta social de jugadores con un programa tipo Messenger para gaming. Ahí pues, donde le ves. Ahí donde le ves, pasó de ganar un Ferrari a tener su propia empresa. Bueno, a ver, no es mal comienzo, ¿eh? No. Empezar ganando un Ferrari 328 GTS, o sea... La verdad que no. Y bueno, esto como anécdota para que veáis un poco la magnitud que puede llegar a tener este professional gaming. Estamos hablando, ojo, de un Ferrari, no es moco de pavo. Estamos hablando de que un pavo a raíz de eso se hace famoso y tiene su propia empresa de exitazo mundial. Ojo. Bien, continuando con lo que decíamos de las LAN parties, de los eventos, de los torneos, de los premios, etc. Todo esto implica pues que la gente, como decía Maneo, estaba expectante, se organizaba más, montaba clanes, montaba grupos que practicaban durante todo un año para luego ir a esas competiciones, ir a esas LAN y conseguir esos premios que, como veis, son suculentos. Y así es como yo creo que el pro gaming se fue gestando, ¿no? O sea, ya digo, no es un momento en el que dijera, mira, ha nacido hoy el pro gaming y ayer no había pro gaming. No, esto es una sucesión de eventos que dan... de por sí pues esta subcultura, este concepto hasta el día de hoy. Como decía también Freeman, implica gente que dedica muchas horas hoy día al entreno para mejorar habilidades. Son juegos muy competitivos, son juegos muy exigentes y bueno, la idea es llegar a destacar para tener un cierto renombre y así que vengan sponsors, que te sponsoricen, que tú no tengas que pagar un viaje para irte a un sitio, que no tengas que pagarte un ordenador nuevo para poder jugar, etcétera. Obviamente, ya para finalizar el tema de cómo nació Pro Gaming y cómo ha llegado a ser, hoy día el Pro Gaming ya no solo vive de estas LAN parties que estamos comentando otro rato, de estas reuniones físicas en palacios de congresos, en polideportivos, etc. Sino que gracias a Internet, la red de redes que ha ido mejorando, que tiene mejores conexiones, algo que antaño no era casi posible, pues había mucho lag, las conexiones eran más lentas y jugar online perdía interés, pues porque había, según qué conexión tuvieras, un poco de ventaja sobre una persona u otra. Pues hoy día no, esa ventaja no existe y por internet también se hacen competiciones, también existe pro gaming que se hace por la red, o sea, gente que juega por internet y ya no va a esos sitios, ya no hay estas reuniones, o sí que las hay, pero gente que se ha especializado más pues en jugar por internet, porque pues evidentemente la red de redes es muy grande. Congrega a muchas personas de muchos tipos y es una manera mucho más fácil y rápida de usar los juegos y de convocar a la gente. Llegado a este punto, hemos hablado de toda esta tendencia que se mueve alrededor del PC, pero claro, no solo de PCs viven los jugones. ¿Qué pasa con las consolas en este aspecto? Pues veamos, las consolas las comentaremos por encima. ¿Por qué? Porque aunque este fenómeno no es exclusivo de los PCs, consolas también existe, Está en mucha menor medida, es más diluido. No es hasta hace bien poco que ha empezado a cobrar algo más de fuerza. Un segundo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos muy bien. ¿Cómo está? ¿Todo tranquilo? Caparzo, ¿no? No, programmer. Hola. ¿Qué tal? El otro. Bueno, programmer, cuéntanos. Pues nada, aquí sin internet más aburrido que una ostra, así que bueno, como yo sé que hacías el programa esta noche, digo, voy a esperar un rato y tal. Mira, no de tiempo de lo que estén hablando, pero bueno. ¿Qué nos cuentas, programmer? Yo, bueno, tampoco me quiero liar, aunque sabe que me enrollo más que Fidel Castro en sus mejores tiempos, pero yo quería al menos dar mi opinión. No sé cómo está siendo la opinión, si muy positiva o muy negativa. Yo al menos daría el toque negativo, porque yo viví el professional gaming, no sé de qué edad lo podéis datar, pero yo entre el 2000 y el 2003 fui de aquella generación que estaba metidos en los cibers antes de que la ADSL llegara a una velocidad buena a casa de uno. Sí. Y bueno, todos habremos jugado al Counter Strike y bueno, fue de los que viví aquello del inicio del professional gaming, y como vi que gente que hacían sus clanes de ser de grupos de amigos, pues empezaban a ser grupos de buitres que se sacaban los ojos. Entonces, pues lo he vivido muy, muy de cerca por muchos clanes y por muchas cosas que he estado, y el professional gaming por un lado está bien, pero por otro se le hizo creer una imagen a la gente, a los chicos de 16, 17 años que estudiaban, de que mira, puedes ganar pasta haciendo lo que te gusta y sin pegar un palo al agua. Entonces, pues bueno, aquello vi muchos casos, vi mucha gente que eran amigos y que se peleó, y simplemente yo aporto la nota, no digo que negativa, pero muy crítica, porque se llegó a desnaturalizar lo que eran los juegos, y el juego, como bien dice el término, es un juego, no es un trabajo ni una forma de hacer, aunque pusieran en aquel momento o como ahora gente de que se sponsoriza, que gana dinero, que vende tarjetas, pero no todos nacemos para matar 50.000 personas y que nos firmen un cheque con el que pagarnos el agua, la electricidad y la luz a final de mes. Y bueno, después de tantos años no quiero pensar yo quién tiene la culpa, si era una utopía, si era algo que hace el mercado, pero bueno, digamos que viendo el anuncio del programa que hacéis esta noche, me he puesto a pensar en todas estas historias pasadas y quería, pues eso, aportar un poco el punto crítico. Y bien hecho que has hecho llamando. Pero y es que además pasa con cualquier deporte. ¿Cuántas promesas inconsistentes hay, por ejemplo, en el fútbol? ¿Cuántos niños se pasan horas y horas jugando el fútbol y no están preparados para ello, pensándose que llegarán a cobrar millones y millones si les ficha un gran equipo? Ya, pero mira, en los juegos de ordenador, Fukui, el tema es que es un juego. No era Freeman, y, Freeman, los confundo, caray. Siempre pasa lo mismo. En cuanto en un juego se mete el dinero, adiós, muy buenas. Lo viví con Counter-Strike, lo viví con Quake 3. No lo estoy viviendo tan cerca con World of Warcraft, aunque por ejemplo hay clanes sponsorizados, pero no hay competencia, ¿sabes? En ese aspecto no se puede poner al mismo nivel, pero siempre que yo he visto juegos donde la gente iba bien, jugaba, se relacionaba, se divertía, era llegar el dinero, llegar las sponsorizaciones y estropearse todo. Lo viví con Counter-Strike en aquellos tiempos y lo he vuelto a ver a lo mejor más de lejos y no tan implicado, porque me quemé y llegué a estar muy harto. Yo también estuve en aquellos clanes que había gente que se sacaba los ojos cuando era un clan de tercera regional, ¿sabes? Por llamarlo de alguna manera. Y creían los críos de 16 y 17 años de ese momento de que podrían llegar a ser tal, porque les vendían la imagen del Fatality y les vendían la imagen de todo aquello, que era una utopía. Tampoco digo que a las casas de hardware, las tarjetas gráficas y tal, les vamos a echar al fuego, ¿no? Como si fueran ellos quienes alimentaran. No, en absoluto, no son ellos. Es un aunque poco... aunque eran parte del tema, ¿sabes? Eso era un poco entre los cibers y entre algunas marcas. Bueno, es lo de siempre, ¿quién es primero, si el huevo o la gallina? Un poco por, en ese sentido. Por eso, pero visto un poquito desde hace años y tal, hombre, hay que verlo y hay que tenerlo con mucho cuidado esto del pro gaming, que sí que está muy bien, que es muy majo ver a la gente jugar y tal, competir, pero el aspecto negativo que yo le veo, no sé si lo habéis podido tratar, nos puede escuchar, chicos, es en cuanto se mete mucho dinero por medio, se fastidia. Esta naturaleza humana, por desgracia. Ya, pero bueno. Así mira, que Castro por lo de que se enrolla y Castro por lo de tirrea el dinero, ¿eh? Bueno, pues viva la revolución. Viva la revolución. Un saludo, bueno, y nos vemos pronto. Vale, programer. Un abrazo. Qué grande hay, programer. Buen detalle que yo pensaba comentar al final en el debate, reflexión un poco, sí, pues de esto. Pero bueno, no viene. Ya queda ahí. Y lo de Caparzo lo decía porque esperaba llamadas o de Caparzo con que gente así del foro que está metidilla a ver si llaman esta noche, ¿eh? Bueno, seguimos comentando por el tema de consolas. Que también, si no, luego el tiempo se nos echará encima porque las entrevistas luego también nos quitarán tiempo. Veamos. Decía que el término, el fenómeno del progaming no es exclusivo de consolas, también no es exclusivo de PCs, también existen consolas, aunque de forma muy distinta. ¿Esto por qué es? Pues porque básicamente en consolas no ha habido hasta hace bien poco títulos multiplayer. Las consolas pues no gozaban de juegos en los que se pudiesen enfrentar 8, 4, 16 o 32 jugadores simultáneamente, sino que la mayoría eran de juegos uno contra uno o a lo sumo 4 jugadores simultáneos, pero en la misma consola y a pantalla de partida. Evidentemente esto limita mucho la jugabilidad, o sea, si quieres hacer un tipo de campeonato cómodo y tal, pues no es lo mismo jugar 4 personas apiñadas delante de una televisión que cada uno con su ordenador, jugando con 8 personas a la vez o con 16, etc. Básicamente es por eso, por una cuestión técnica o logística de que los PCs llevan mucho más avanzado en el tema multiplayer que no las consolas. Pero como digo, esto está cambiando. Ahora ya empieza a haber competiciones, incluso algunas bastante fuertes, con mucha gente detrás, gracias a que llega el online a las consolas, llega el multiplayer, con estandartes como Halo, por supuesto uno de los grandes en consola, o Gears of War más recientemente, que también ha entrado con fuerza. Estos son al menos los juegos más referentes en consola, pero naturalmente el progaming se lleva básicamente en PC y obviamente tiene sus títulos. ¿Por dónde se mueven los tiros? Pues bien, seguro que los puristas del progaming, y ahora aquí alguno se sentirá identificado, seguro que solo incluirían en esta lista títulos de juegos que se pueden considerar progamings los FPS, los first person shooters, los shooters, los juegos de acción en primera persona, que evidentemente son sin duda los reyes del progaming. O sea, la gente cuando habla de progaming asocia un FPS a un progaming, la gente jugando con el teclado y el ratón disparándose a mansalva. No cabe duda que son los padres de todo este género, de todo este cotarro. Son los juegos más exigentes, más difíciles, competitivos, con muchos seguidores, que además son muy customizables, muy personalizables, que influyen muchos aspectos. Y evidentemente, por encima de todos ellos está el rey, que sería Quake. Es, yo creo, que el que empezó todo esto. O sea, ya era un juego que nació con esa vocación de competición, de lucha, de enfrentarse a los demás, de ser más rápido, de ser más preciso, y creo que ha sido el que estuvo más tiempo en auge, el que tuvo una comunidad muy grande, hasta quizá la llegada de Counter-Strike, otro juego muy popular. Empezó siendo un mod de Half-Life, luego fue un juego en solitario y también con una filosofía bastante diferente a la de Quake. Se repartían el pastel, sí, más o menos. Digamos, eran bastante complementarios, pues porque Counter-Strike era más pausado, era más tranquilo, era más por equipos. Quake siempre la parte fuerte dominante ha sido el deathmatch. El individual. O uno contra uno o un free for all. Y bueno, digamos que entre estos dos también se ha movido en estas aguas un Real Tournament, de la música que sonaba, comentamos al principio de la sección. Pues también tiene su parte de importancia. Quizá no, yo personalmente no creo que haya llegado al nivel de estos dos. Aquí quizá habría un debate de si algún fan de un Real nos escuchase, seguro que no estaría de acuerdo, pero yo creo que objetivamente a nivel competición siempre ha sido Quake, ha sido el tercero, el más relevante. Quake, sí, ha sido, digamos, el rey. Counter-Strike ha sido a veces el rey y a veces el segundo en la sombra. Creo que ahora es más el rey que no Quake, que ha ido en detrimento, y un Real siempre ha sido un poco el que está a la sombra de estos dos, ha sido ahí el tercero en discordia. También podríamos nombrar a Painkiller, juego que ha tenido sus momentos, ha tenido competiciones importantes. También por su parecido con Quake, por esa rapidez, por esa funcionalidad, sobre todo también en PCs que no requerían mucho hardware. Pero bueno, quizás fuera del progaming no ha sido tan conocido y se ha limitado más un poco al progaming en torneos muy exclusivos. Y aparte de los first person shooter, consideramos también que hay otros géneros un poco que se mueven o se podrían mover en el campo del progaming. Por supuesto, porque se ha visto a lo largo del tiempo que los torneos han ido abriendo a nuevos géneros, puesto que no todo el mundo juega a shooters, no todo el mundo le gustan, y hay muchos juegos que dan de sí, dan mucho juego, valga la redundancia, para multiplayer, para jugar uno contra uno o varios contra varios, puesto que también son profundos, son completos, como podría ser, por ejemplo, en el género de estrategia, nombrar Warcraft 3 o Starcraft, los dos reyes de Blizzard. Evidentemente Starcraft, por ejemplo, es una religión en Corea ya mucho, sí, muchas veces. Sí, sí, sí. Hoy día sigue siendo el rey. Hay canales de televisión que se retransmiten partidos de combates o... Es una partidos. Forma de vida. Sí, sí. Entonces, como la siesta aquí, pues allí es Starcraft. No podemos dejar de nombrar estos dos. También en menor medida Age of Empires tuvo su momento. Y Command & Conquer también, ahora parece que retoma un poco, aunque bueno, quizá más en la sombra. Los reyes siempre han sido Warcraft 3 y Starcraft. Y otros, digamos, otros géneros que son más diferentes, más, bueno, depende de la moda un poco, incluso del año, si ha habido un año ese un juego que has sobresalido o no, pues podemos encontrar competidores de FIFA, de Pro Evolution, de Project Gotham. Recientemente también el género de MMORPG, que está en auge, empieza a tener sus propias competiciones, como World of Warcraft o también Guild Wars, un juego que ya ha nacido con esa vocación. O sea, realmente la gente en Netsoft ya hizo una versión PvP de players contra players, muy pensada, muy estudiada para competiciones tanto online como en LAN parties, con una versatilidad enorme. Grupos de 8 contra 8 en los cuales la estrategia y las habilidades que escoja cada una son clave para decantar la victoria hacia un bando u otro. Tras esto, entonces, creo que es el momento ya de realizar la primera entrevista. Han mencionado Guild Wars, así que hacemos una breve pausa mientras contactamos con nuestro entrevistado, con Kudos, del clan Smart People, exacto. Son los mejores de España y, si no recuerdo mal, están los 12avos del mundo, lo cual es una bestialidad. Por supuesto. Pues sí, teniendo Corea allí. Imagínate. Pues señores, una pausa, lo que tardemos en contactar con nuestro entrevistado, y volvemos. Hasta ahora. ...93-572-6003. Bueno, y tras bastantes problemas técnicos, volvemos entrevistando a Fran, alias Kudos, uno de los grandes avezados del pro gaming en España, sobre todo en Guild Wars. Muy buenas noches, Kudos. Hola, buenas noches. Sentimos todos estos problemas técnicos, la verdad han sido inesperados, pero bueno, si te parece bien, empezamos la entrevista. Vale, no te preocupes. Perfecto. Muy bien. A ver, empezando, introduciendo un poquito, como pro gamer de Guild Wars que eres, dinos, ¿por qué elegiste Guild Wars como juego al que dedicarte? Bueno, pues elegí Guild Wars porque, además de ofrecerte lo que es la ventaja de la diversión así de juegos de rol online, pues te daba una parte competitiva, que es realmente lo que busca la gente que siempre está en ese mundo. Y bueno, yo antes venía de Quake, no sé, me parece que vais a entrevistar a Sombra. Sí, y... antes eras Quaker, ¿eh? Sí, entra de Quake, y bueno, le daba duro, y lo que es los torneos, la competición, y como se dice aquí, partir la boca a uno, pues llama y gusta. O sea que se podría decir que realmente en España, en este caso, sí que hay una base para la competición en, por ejemplo, Guild Wars. Sí, bueno, o sea, no puedes comparar con otras bases como, pues, en Estados Unidos o en cualquier otro sitio que es mucho más competitivo, pero bueno, poco a poco la cosa se va introduciendo aquí. Bueno, es bueno saberlo, pero realmente se va introduciendo, pero ¿de qué manera? O sea, realmente cuando vosotros, como clan... ¿Cómo os preparáis? O sea, ¿reunís una tardecita aquello, unas charlas, o realmente hay una preparación, un guión? Cuéntanos un poquito cómo es esto de montar, sí, un clan. A ver, te explico. O sea, lo que es, se puede hacer de varias formas. O sea, si es un clan rollo, pues, amigos, colegueo de una tarde, pues bueno, te conectas cuando puedas y juegas tus partiditas y ya está. Pero si es más rollo competitivo, que es lo que Smart People buscábamos, pues nosotros teníamos un horario que era de 9:30, 10 a 1, que lo teníamos que seguir todos los días y tener un compromiso. ¿Por qué? Porque sabes que si no vienes, pues hay 7 tíos que te están esperando. Entonces, pues ese era el problema principal que teníamos, que aunque lo conseguimos una parte del tiempo, pues hay pues vacas gordas y vacas flacas. Y bueno, tienes que estar siempre pues intentando buscar a la gente de tu edad, o sea, más mayorcitos, que siempre los niños tienen más problemas, de que si quiero ver el tal serie, que si quiero ver Los Hombres de Paco. Y bueno, y entonces pues la gente más mayor que tiene su trabajo y su novia, pero bueno, saca un tiempo que siempre lo dedica pues para entrenar, nuevas tácticas, nuevas configuraciones de equipo, que nosotros llamamos build. Y bueno, sí, la verdad es que se dedica, tienes que dedicar bastante tiempo si quieres estar en la élite. Más o menos unas... ¿Qué cúmulo de horas podéis hacer a la semana, al mes, dedicado a eso? Bueno, pues yo te digo así el caso nuestro, ¿eh? Que no es ni mucho menos el de todo el mundo. Pero nosotros, algunos más, otros menos, porque hay algunos que trabajamos, o lo que te he dicho antes, tenemos novia, amigos, claro, X. Una vida. Exacto, una vida sí, social. Una vida social, sí, sí. Como se suele decir. Pero bueno, de media... mínimo lo que es de el horario establecido por el clan, que es de 10 a 1, eso mínimo. Y después, pues siempre, pues, estás un poco antes, pues... Es que, más que un clan, eres como un grupo de amigos, porque ya estás tanto tiempo en lo que es TeamSpeak, hablando con ellos, configurando, pues ya te hace amigos. Y ya, aunque no estés jugando, estás hablando con ellos. Así que yo creo una media de 3-4 horas al día mínimo. Es casi como entrenos profesionales de, yo qué sé, sí. Atletismo, fútbol o 4 horas a Guild Wars. ¿No, no os acabáis cansando? Bueno, todo tiene su aliciente. Realmente, pues bueno, hay momentos que dices, joder, estoy gastando aquí bastante tiempo de mi vida cuando realmente no sé si voy a conseguir algo. Pero es lo que has dicho antes, que nosotros pues poco a poco hemos conseguido cosas y es un aliciente que te da ganas a seguir y a entrenar más y a pichar nueva gente y no sé, es un pequeño aliciente que tienes ahí. O sea, ¿qué tipo de cosas habéis conseguido? ¿Suficientes, por ejemplo, para que hayáis buscado una sponsorización? Vale, ya sabemos que España es diferente, que la cosa debe estar bastante difícil, pero bueno, así que habéis conseguido, lo habéis buscado, lo tenéis. Sí, bueno, conseguir lo que es en el Guild Wars no hemos conseguido gran cosa, porque quieras que no, pues como habéis comentado antes, lo que es sponsor en España está muy mal, porque en otros países pues la mentalidad es diferente, que lo ven como una inversión y aquí lo ven más como un gasto. O bueno, vamos a gastar tanto dinero en un clan que realmente no va a servir de nada. Y como antes habéis comentado, pues hay una gran comunidad y ganan en publicidad. Pero la pregunta, ¿cómo era? A ver, ¿habéis buscado sponsorización aquí en España? Grande el apunte de que aquí lo ven como un gasto y en otros países es una inversión. Lo sí, que vale, habéis buscado perdón. Aquí, ¿os está costando mucho? ¿Hay mucha dificultad en eso? Sí, bueno, pues como te ve, es que ya me empiezo a hablar y me empiezo a liar y se me olvidan las preguntas. Pues bueno, sí, bien. Hemos buscado, realmente pues sí, pues hemos mandado emails a los grandes patrocinadores como pueden ser Asus, Logitech, pero lo que nos ofrecían era bien poco, o sea, bajo un ratón, un teclado... Que realmente, una sombrilla y poco más, ¿no? Claro, tú dices, o sea, piensas, ¿realmente merece la pena montarte una camiseta y estar todo el día a su favor por una camiseta? Pues claro. Pues realmente no merece la pena, no es un nivel profesional como puede ser en otros sitios. Y otro apunte más, aquí ya hablando en España, ¿hay alguien que tenga más nivel que vosotros en España? ¿O quiénes son, por ejemplo, aquellos los a batir en el mundo? Aparte supongo de los estadounidenses. Cuéntanos así también un poquillo las anecdotillas que habéis vivido en competición. Bueno, ahora mismo lo que es a nivel español, yo creo que hemos partido de... O sea, estamos bastante alejados de la media. Siempre hay un clan por ahí rondando, que bueno, siempre hay buena competencia, pero nosotros nos enfrentamos más a nivel mundial, como dices. Y bueno, hemos lo que es en el Worlds, en la página oficial hay una especie de ladder que como que evalúa tus progresos y hemos estado en top 10 mundial, o sea, por encima de coreanos, americanos, cualquier europeo, y eso es realmente lo que es el baremo de lo que es el Guild Wars. O sea, que habéis estado por encima, es muy bestia, ¿eh? Hablar palabras mayores. Sí, bueno, o sea, al principio, es que el Guild Wars como todo ha tenido sus fases. Al principio los coreanos lo cogieron fuerte, ellos siempre tienen un mogollón de sponsors, tienen mucho apoyo, tenían sus flippers, sus patrocinadores, iban a todo tipo de torneos y ganaban todo. Ya la fiebre de Guild Wars bajó en Corea, luego pillaron los americanos, estamos ahí arriba, y ahora pues los europeos estamos dando fuerte. Y bueno, en España, pues, como caso excepcional, pues bueno, pues ha habido un clan que ha estado ahí despuntando. Va bien. Y así en las competiciones que habéis hecho viajes o ha sido todo online. Cuéntanos aquello, alguna batalla. Pues estábamos en tal momento y ganamos en el último minuto, por ejemplo. Seguro que tienes alguna anecdotilla. Bueno, lo más anecdótico así fue nuestra participación en uno de los torneos que organiza ArenaNet, que es la compañía de Guild Wars. Correcto. En los cuales pues optamos por estar ahí, por casi ganarlo. Lo pasé por un fallo de cuentas que no eliminaron a un equipo cuando deberían eliminarlo, pues no nos eliminaron antes de tiempo y quedamos entre los 16 primeros. Lo que podríamos haber estado ahí compitiendo por ser los campeones del mundo, que se dice pronto, pero sí, la verdad, pero que es sí, un ¿eh? Reto. ¿Y se aguanta bien la tensión en uno de esos momentos? Sí, bueno, realmente es que Guild Wars cada día es una batalla. O sea, cada día es qué gran esa frase me ha encantado. No, sí, pero es verdad, porque siempre estás dando lo máximo. No es como otro juego que a lo mejor, bueno, juega amistosa, juega relajado y tal. Aquí siempre estás al 100%. Entonces juegas un torneo y, bueno, tienes los nervios. Hay gente que le puede mala presión, hay gente que le puede menos. Pero que no sé, para mí es soltar adrenalina y realmente lo pasas genial jugando. Estás ahí, sobre todo los torneos, se nota muchísimo que estás ahí dando el 200%. Bueno, pues esperemos que sí lleguéis algún día a campeones del mundo. Esperemos que esa sponsorización en España no se vea como un gasto, sino que ya tenga miras, pero tristemente España es así. La verdad es que es muy triste. Y bueno, ya nos despedimos. Gracias por la entrevista. ¿Alguna palabra más? Gracias a vosotros. Bueno, solamente un comentario, que aparte ya de nuestro clan, de Smart People, que apartado de GVG, que es Clanes contra Clanes, pues estamos ahí en el top. Voy a comentar que hay un español en otro apartado del juego que se llama que es PvP, apartado de tumbas, que es el mayor rango del mundo, que se dice pronto, pero o sea, ha conseguido estar el top 1, que se llama Lilov, y bueno, un pequeño comentario, un pequeño como homenaje a él por conseguir estar ahí en lo más alto. Eso quiere decir que en España hay más nivel de los que muchos se piensa. Pues a ver si nos escucha alguna gran empresa y se empieza a dar cuenta de ello. Veremos. A ver qué tal. Muchísimas gracias, gracias por tu aportación y ha sido un placer. Bueno, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Q2. Con la entrevista de Q2 pasamos a un pequeño apartado para que reforzara un poco la idea de que el pro gaming en algunos sitios da, y lo que da principalmente pues son figuras que se dedican a esto, que se han dedicado a esto y que dan mucho nombre. Empecemos. Así es, con Q2 vemos un poco la referencia de lo que podría llegar a ser un pro gaming con este entreno diario. 4 horas. Ya ves. Llegar hasta realmente algún día, ojalá, desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo, a él y a su clan, pues llegar a ser una figura y cobrar por ello, o ganar algún torneo, etcétera, ¿no? Pues bueno, aparte de esta gente, ¿no? Ahora vamos al otro extremo, gente que sí que empezó quizá como él, pero llegó más arriba y se ha quedado ahí. Y como mínimo un nombre ganaron y dinerillo también. Como figura principal y estandarte número uno, no podemos dejar de mencionar al único, inimitable, inigualable, al pedazo crack, Jonathan Wendell, conocido como Fatality. ¿Quién es este hombre? Es un estadounidense que acumula, atención, nada más y nada menos que $500,000 en ganancias entre todo, casi todos los torneos que ha ido participando. Wender, como digo, Fatality, se merece por méritos propios ser el jugador profesional de videojuegos que más dinero ha ganado en el mundo. Y bueno, pues comenzó con los shooters a los 12 años de edad, con Wolfenstein 3D. Fue evolucionando, fue pasándose a juegos, ganó su fama con Quake. Y bueno, actualmente vive de ello. Todo lo que juega gana. Es un tío que es crack, realmente. Ha pasado muchas horas. Y bueno, ahora ha llegado un momento en su vida, bueno, ahora quiero decir en estos últimos años, que después de participar en muchas competencias profesionales, de ganarlas, de ganar dinero, pues la gente se fijó en él, le ficharon, hasta el punto que llegó a hacer acuerdos comerciales con compañías de periféricos, pues alfombrillas de ratón con su nombre, tarjetas gráficas con las su nombre. Las famosas Creative Fatality. Tarjetas, placas base con su nombre. Cascos las Avid, con su Avid Fatality, las tarjetas gráficas Fatality. Cascos de audio Estoy con su nombre. Verlo. Incluso ropa con su nombre, que tiene su propia marca de ropa. O sea, es una persona que ya ha traspasado, creo yo, o sea, creo como el ninguno, ese... Y ha sabido hacer negocio. Sí, ese... el limbo, ¿no?, de lo que es un pro gaming y lo que sería una estrella ya del pro gaming. Y como digo, es un crack, es una fuente de ingresos para muchas empresas que lo utilizan como imagen. Y creo que recientemente había ahora en una feria una compañía, no recuerdo quién, creo que era Avid, que lo llevaba a su stand y daba no sé cuántos miles de dólares a las personas que consiguieran ganarlo. Creo que se apuntaban 80 personas. El tío jugaba contra 80 personas una tras otra y podía ganarlo. O sea, si alguien era capaz, se llevaba dinero y si no, pues ¿hubo mira. Alguien capaz? ¿Se no, sabe? No. ¿Nadie? No. O sea, ¿no se sabe o es que nadie pudo que ganar? Que no, que nadie pudo. Es crack, un crack. Ya está. Además, digo, o sea, que juega a todos los shooters que quiera y más y gana a todos. Quizá no en el mismo nivel, pero un homónimo español... sería otro grande de la vieja escuela, Álvaro Romero, alias Aquiles, considerado como uno de los jugadores de Quake mejores de España e incluso a nivel mundial. Comenzó a jugar a FPS en el 98, a Quake 1, a Quake 2, casi toda la gente que estábamos en ese momento metidos, yo era uno de ellos por aquella época, yo fui a la Campus Party del 2000 y era, oh, Aquiles, lo oías de pasada, ¿no? Y era... está por aquí Aquiles, o sea, lo veré. ¿Tú fuiste veré a la del 2000? ¿Viste el piques de Aquiles y...? Escuba. Escuba. Sí, sí, sí, eran los dos, ¿no? Escuba también era importante, pero quizás siempre estuvo un poco a la sombra de Aquiles en el momento en el que Aquiles siempre estuvo al top. Luego estuvieron un poco rifirrafe. Y sí, sí, el tío era un crack. Llegó a ganar pues unos 5.000 euros anuales en ganancias por varios torneos. Era un tío que hubo una época en su vida que casi se dedicaba exclusivamente a esto. Tuvo una participación en la World Cyber Games del 2002 y hizo un merecidísimo segundo puesto, retirándose como subcampeón mundial de Quake 3. Ojo, ahí es nada. Y actualmente sigue dentro del clan Team Existence.md, aunque se encuentra en activo del circuito profesional. Pero bueno, siempre quedará en el recuerdo de todos los quakers, de todos los pro gamings españoles, llegar un día al nivel de lo que fue Aquiles. Y bueno, hablando del Team Existence, pues eso, mencionar que hay un clan, creo que es el clan más importante, Existence.md, de España, que es muy activo en muchas competiciones, en muchos juegos, acumulan entre todos sus miembros unos 30.000 euros anuales de ganancias, tienen patrocinios de empresas como AMD, Atio, Sennheiser... Y bueno, pues dentro de este clan se encuentran grandes jugadores, los mejores jugadores del país, como Sombra, al que pues si hay ahora el apartado técnico no nos vuelve a fallar, hablaremos con él. Y bueno, ha rentabilizado este clan el panorama de los videojuegos del pro gaming y es una clara muestra de que sí, se puede jugar, se puede llegar a un nivel profesional o semiprofesional en este mundo. Y ahora, pues bueno, intentamos hablar con Sombra y que nos cuente cómo es esta experiencia, un poco en contrapartida a la de Q2, más profesional en el caso de Sombra. Pues eso, hacemos una pausa, a ver si esta vez tenemos suerte. Y volvemos, espero que rápidamente. Hasta ahora. bueno, volvemos online, como decíamos, con la entrevista a Jordi Oteu, alias Sombra, miembro y capitán del clan Existence.md. Buenas noches, Sombra. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias por tu tiempo, por concedernos esta entrevista. Por estar despierto a la 1:20 de la madrugada. Sí, cuesta. Se muchas gracias, de verdad. Y bueno, vamos a ir un poco al grano para no entretenerte mucho. Primero, cuéntanos un poco tu trayectoria como jugón, es decir, ¿cómo pasa una persona de ser un mero aficionado, un jugón más, a ser el líder de un clan de renombre como Existence.md? Hombre, bueno, supongo que esto va con la persona, ¿no? Yo siempre que he hecho algo he intentado siempre ser el mejor y bueno, encontré Quake por culpa de las mujeres. O sea, es de risa, pero fue así. Y nada, empecé a jugar y me piqué, quería ser el mejor y hasta que no lo conseguí, pues no paré. Empecé en Quake 2. Ajá. Y bueno, Quake 3 y bueno, con mis compañeros Aquiles, Escuda. Habéis dicho Escuba, no, es Escuda. Sí, se me ha ido la B por la D, sí. Y nada, y seguí, se me fue dando bien y nada, y te picas y vas ganando torneos, vas viajando, vas conociendo gente, conociendo mundo. Y bueno, hasta hoy que bueno, estoy en Existence.md como capitán. Y eso que la primera vez que entré en el clan, bueno, en esa época era Dreams and Magic. Ajá. Cuando me ficharon me dijeron que no iba a jugar porque tendría que ser reserva porque no tenía nivel. O sea que hasta hoy que estoy de capitán aquí, bueno. Y fíjate. Muy bien. Va bien la cosa de momento. Bien, bien, me alegro. Y entonces, pues ahora que comentas, pues eso, habías empezado en Quake 2, luego Quake 3, ¿a qué juegos juegas ahora? Ya no solo dentro del clan, sino a lo mejor juegos que te gusten a ti, pero principalmente a nivel competitivo, ¿qué es lo que estás tocando ahora? A ver, a nivel competitivo solo juego a Quake 4, que ese es lo que me centro básicamente y es el juego que siempre me ha gustado, ¿no? Ajá. Por diversión, pues al Pro Evolution 6 con los colegas. Y poco más, no soy una persona que... el típico que se baja todos los juegos y los pruebo y tal, ¿no? O sea, no, simplemente encontré este juego que me gusta y lo estoy explotando al máximo. Pero yo tenía entendido, o al menos lo que la gente quizá que no estamos tan metida últimamente en el pro gaming, que el Quake 4 quizá está un poco más en detrimento. ¿Realmente siguen las competiciones siendo algo popular o qué otros juegos se mueven a nivel dentro, por ejemplo, quizá de Existence que se jueguen con otros miembros, por ejemplo? Bueno, a ver, no podemos negar que Counter-Strike pues tiene más social y tiene más soporte, tiene más torneos, tiene más premios. Uh-huh. Pero esto es como el fútbol, ¿no? Si no, estaríamos jugando al parchís todos si tuviese más soporte. Pero Quake 4, bueno, en España no hay mucho soporte ahora mismo. Hay 4, 5, 6 torneos, los premios no son muy grandes. Pero a nivel internacional, sí, ¿no? Hay varios campeonatos a nivel internacional en el que si haces un buen papel te puedes sacar dinero. Pero bueno, en España hay dos o tres torneos que sí, que te puedes sacar un dinerillo. ¿Sí? ¿Podrías decir cuánto dinerillo o prefieres no comentar? No, hombre, a ver, el dinero es ganando, o sea, ganando consigues dinero. O sea, el año pasado yo gané unos 5.000 euros. Está muy bien. Pero sí, a nivel España, para ser España está muy bien, o sea, pero... campeón del mundo ganó 232.000 euros. Ah, la diferencia... A mí me sabe a poco, ¿sabes? Claro, si lo comparas así, pues sí que sabe a poco. Pero sí. Y en cuanto a competiciones que tienen más premio, que quizá te gusten más por algún otro motivo, entre competiciones estrictamente online, comparadas con las de LAN, ¿cuáles prefieres o con cuál se gana más dinero o realmente cuál tiene más auge? Hombre, LAN siempre, ¿no? Porque en LAN se ve quién es mejor jugador o no. En internet te influye el ping, la latencia y en España no tenemos muy buenas conexiones como para poder demostrar todo lo bueno que tenemos en el país, ¿no? Si yo, esto es el gran debate que he tenido con mi compañero Aquiles. Ajá. Que siempre decía, si hubiésemos nacido en Suecia, ¿hasta dónde habríamos llegado? Uf, ¿sabes? Es verdad, ¿eh? Qué gran frase. Sí, yo señor. Le dije, digo, hombre, yo me habría ido con alguna rubia. Tú no sé. Qué bueno. No sería Sombra entonces, ¿no? No, sería con una rubia fijo, vamos. Serías la sombra de la rubia. Exacto. Y en cuanto a competiciones, pues de LAN más importantes, ¿a ti cuál te gusta más o cuál tiene mayores premios? O ¿de cuál te llevas un mejor recuerdo, quizá? Hombre, a ver, mejor recuerdo... Mejor recuerdo es la SOLC, es un torneo que me encanta, ¿no? Para mí es el mejor organizado del mundo. En París te hacen sentir un verdadero profesional, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado llegué y llegas y saben quién eres. Gente que te acompaña a tu habitación, en tu habitación tu nombre, tal. Te llaman desde recepción cuando tienes que bajar a jugar. Llegas y tienes un PC y tienes un tío allí que te está preguntando si te falta algo, si quieres agua, si no sé qué. Joder. O sea, realmente te sientes un profesional, ¿no? Que dices, hostia. O sea, te sientes alguien importante, vaya. Sí, sí, me siento... Una celebridad. Pero no, eso es una gran competición, la verdad. Luego CPL y ahora la WSVG esta, no es tan... No es tan clara de cara al jugador, ¿no? No te cuidan tanto, sino van más... Es más comercial, quizás. Sí, ¿no? Más comercial, más. Ajá. Te ponen el dinero y a pelearse allí como puedas. Y bueno, hablando un poco de quizá de tema comercial, ¿qué cosas, así a grandes rasgos, qué cosas tiene positivas estar en un clan patrocinado o qué cosas tiene negativas? Hombre, positivas, pues muchas, ¿no? Gente seria, gente con las cosas claras, gente que piensa como yo y, no sé, gente comprometida y que lucha por lo que llevamos luchando tantos años, ¿no? Ya son 8 años de hacer... de un equipo español, una potencia mundial del gaming y sacar grandes jugadores y sacar dinero y sacar fama y sacar lo que todos buscamos, ¿sabes? Que España sea respetada a nivel mundial y creo que poco a poco pues lo estamos consiguiendo, ¿no? Gran frase ahí también, gran frase. Hombre, somos campeones de Europa de Counter-Strike Source, ¿no? Pues hay que respetar aquí. Hazte respetar. Ahí. Fans de Existence nos declaramos todos, al menos yo. Y bueno, aparte pues de tú como jugador individual o vosotros como equipo, ¿qué equipos o qué clanes o qué persona alguna concreta, algún jugador tenéis como rivales a batir? O sea, ¿hay alguna persona con la que realmente hayas picado, con la que tengas ganas de hacer la revancha, alguna así anecdotilla? Hombre, a ver, mi mejor recuerdo y con ganas de revancha sin dudas con Cooler, ¿no? Cooler fue, bueno, es uno de los mejores jugadores del mundo, un ruso. Y le gané en un torneo online, él me dijo que me ganaría en LAN, me ganó en LAN. Y allí le dije que la próxima no me iba a ganar, ¿no? Y tengo esa cuenta pendiente, aunque no va a ser nada fácil. Esto parece un Nadal Federer, ahora tú, ahora yo. Sí. Y, no, pero siempre es buen rollo, ¿eh? Solo hay, a nivel internacional la gente está... son enrollados, ¿no? Hay un poco de hermandad, ¿no? Quizá, lo que pasa es como todo, ¿no? O sea... solo te respetan si ven que eres bueno, ¿sabes? Vale. Es un poco triste, pero es así. Entonces, a la que les pegas 2 collejas, entonces ya te hablan y te miran. Ya, entonces te toman en cuenta. Sí. Y bueno, para acabar, un poco la reflexión que queríamos llegar a conclusión del programa de hoy. ¿Se puede llegar a vivir de esto? ¿Realmente es algo ficticio o solo da para sacarte unas perrillas y punto? ¿Compensa el esfuerzo? A ver, ¿cómo lo ves tú? Bueno... hoy por hoy, si eres jugador de Counter, sí puedes vivir de esto. De Quake te puedes sacar unas pelas. Depende de tu nivel. Si tú eres un gran jugador, puedes vivir de esto fácilmente. Pero claro, no todos somos Rivaldo, ¿sabes? Pero no, ahora mismo no puedes vivir de esto en España. Fuera de ella puedes vivir, pero de calle. Pero bueno, yo creo que falta muy poco, ¿eh? Y sobre todo, y no es porque yo esté en Existence, sino por clanes, pues Code y Existence y clanes serios, en breve los jugadores profesionales tendrán un soporte completo. Bien, bien, me alegra escuchar esto. Pues bueno, si quieres apuntar una última cosa o un comentario, si no, pues te despedimos y te dejamos dormir como quieras. No, solo quiero, no sé, animar a la gente a que juegue al Quake, que los pros, entre comillas, de Existence, para nada somos pros ni vamos de pros, y cualquier duda o gente que se inicie a jugar al juego, al Counter, están nuestros mails en la web, nos pueden enviar un mail y encantados les ayudaremos a iniciarse y a empezar a jugar, ¿no? Muy bien, pues bueno, pues Sombra, Jordi, muchas gracias de nuevo por la entrevista, por tus comentarios, por tus sabios comentarios, y bueno, esperemos que llegues muy lejos más todavía, que ganes muchos torneos y bueno, ya mantendremos a la gente informada un poco de vuestros progresos. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Venga, muy buenas gracias, noches. Jordi. Muy buenas, venga, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, la entrevista Sombra muy interesante. Comentar si acaso, ya que él mismo ha hecho mención a algunas competiciones, sin extendernos demasiado porque explicar cada competición sería arduo, comentar que las más importantes a nivel internacional pues son la Cyber Athlete Amateur League, Cyber Evolution, Major League Gaming, Electronic Sports Leagues, World Cyber Games, Cyber Athlete Professional League, en competiciones online Clan Base o en España Campus Party, Squad Party. Todas ellas competiciones pues que la mayoría tienen sus modalidades, sus juegos que se eligen para jugar unos u otros, que suelen ser por tipo liguilla o eliminación. Bueno, hay diferentes versiones y, como bien comentaba Sombra, pues algunas te tratan mejor, otras peor, otras tienen más presupuesto, menos, unas son más multitudinarias, otras menos, pero bueno, son los nombres propios, digamos, de esas competiciones, que algunas que son incluso itinerantes por diferentes puntos del mundo. Hace un año o dos en Barcelona, en el Fórum, tuvimos una competición aquí y la gente podía ir a verla y era muy muy interesante, o pues en verano las típicas Campus Party, Oscar Party, la gente que va ahí que puede ver auténticos partidazos, auténticos combates de gente de nivel también. Pues bueno, quedaros con estos nombres, si podéis alguna vez asistir a alguno o ver algún vídeo, si queréis buscar estos nombres, y veréis lo que son estos eventos, que no son moco de pavo, son realmente eventos profesionales, muy currados y con gente detrás que se gasta su dinero en que esto salga bien. Pues hasta aquí, señores, ha sido el especial Pro Gaming, creo que bastante completo. Se ha podido hablar un poco de todo y sobre todo las dos entrevistas han dado mucho caché y mucha información que de otro modo no hubiéramos conocido ni nosotros ni vosotros como oyentes. Una breve pausa, señores, y volvemos ya con la lista de lanzamientos. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y de vuelta ya, empezamos con las noticias. Ay, las noticias, ahora yo ya estoy yendo ya. Con la lista de lanzamientos. Empezando por multiplataformas, con Spider-Man 3. Gran juego basado en la película también. ¿Cómo que gran juego basado en la película? Pero no te rapes, Fukuy, no te rapes. Se está muy bien. Se han sacado de la manga historias y personajes que no tienen nada que ver con la película. Para rellenar pantallas. Es un juego para vender, simplemente. Técnicamente es flojo, te lo terminas en 5 horas. Pero sí, cuando lo probaste me dijiste, uy, que... Yo probé la beta en el salón del manga y me parecía muy floja. Pero bueno, que luego probé la demo y a mí me ha gustado. O sea, yo te puedo garantizar, porque también lo he probado y aquí también nuestro compañero Maneo lo ha hecho, y es flojo. A ver, yo no es el juego del año, pero dentro de las licencias... A precio Platinum y aún gracias. No, hombre, evidente, yo no me gasto lo que vale. Ah, pero, pues ya sabes que estamos hablando de eso, Fukui. Bueno, pero que también creo yo que dentro de las licencias que salen de videojuegos, esta es de las mejores. Licencias cinematográficas. Que no dice mucho a favor de las demás. No, pero bueno, si alguien quiere algo que haya visto en el cine y quiera jugarlo en su casa, yo le recomendaría Spider-Man 3. Pobrecito. ¿Qué, Fukui? Pobrecito. Atención, Tomb Raider Anniversary por fin ya está aquí. Lo tengo en mi bolsa ahí. Ahí está, lo hemos visto. Ahora Games llego, for Windows. Llego a casa y me pongo a instalarlo. Sí, señor. Un remake del primer Tomb Raider, mejorado, con nuevos puzzles, con una historia mejor explicada, más completa. Desgraciadamente no tiene opción Next Gen en cuanto a nivel técnico, pero no. a pesar de eso, el juego luce muy bien. Luce muy bien y además nos ha llegado una edición coleccionista. Empecé la única edición que ha salido. En PlayStation 2 puedes escoger la edición normal o coleccionista, con un CD de extras conmemorando el décimo aniversario de la aventurera Lara Croft. Y bueno, pues para los amantes de Tomb Raider es un indispensable. Vamos. Por cierto, que te recuerdo que mañana Karima de Vive estará en Madrid el 31 a las 9 de la noche, hacen el evento. Y yo aquí. Y yo aquí además, Fukui, okay. Además, yo te habría podido pedir tiempo para una entrevista y unas fotos. Ya, no, sí, eso es lo peor, que podía haber ido, pero... El trabajo es lo que tiene, vas, ¿no? Vas a perder la oportunidad de pasarle la mano por detrás si te sirve, y algo más. Calla, venga, pasa de noticia. Si te sirve de algo, el Lupremom no puede ir, así que no te va a dar envidia. No me da envidia. Seguro que alguien va y va al foro y me da envidia. Vamos nosotros de escondidas. Yo porque tenía dinero, si no... Tengo conciertos, lo siento. Sí, la primera sound. También multi, Shadowrun. El juego multiplayer para 360 y PC, el primer juego cross-platform. Tengo ganas de verlo, la verdad, me llama mucho. Permitirá partidas enfrentadas de usuarios PC y 360 bajo la plataforma Live. Y bueno, promete por el tema de la típica discusión de ratón, teclado, contra pad. La comprobaremos, ¿verdad, Fukui? Que la comprobaremos tanto, tú y yo. Y tanto. Yo creo que han conversado bastante bien. Yo que juego a la DS. A ver, chatos. Tú te lo alquilas. Pero, por lo que he visto y leído, creo que han compensado bastante bien, dándole alguna ventaja al pad, porque si no, creo que se lo iba a comer el ratón. Entonces puede estar bastante compensado, puede ser divertido el tema de poderes y tal. Lo comprobaréis, bueno, en último nivel, porque haremos un análisis doble, sí, comparativo. Sí. Tenemos ya a la vuelta de la esquina las copias pertinentes para ambas plataformas, para PC y para 360. Y aquí el On Team os va a dar un buen repasillo en la web. Creo que puede ser una sorpresa. Sí, este juego. La verdad es que sí, yo creo que sí. Pirates del Caribe en el fin del mundo. Este sí que es chusto. Punto. ¿La has probado? No, pero me lo parece. No me he bajado la demo, nomás que no me ha apetecido. No, a ver, yo lo que he probado, la verdad es que me ha parecido bastante innecesario. Entretenido, pero a 20 euritos. Poco más, la verdad. Es una pena porque la película es peliculón. Es espectacular, está a la altura de cualquier expectativa y más. Es una pena que un merchandising que pudiera dar calidad no acabe de darla a la altura de la peli. ¿Querías apuntar algo, Freeman, que veía que levantabas el boli? Que no, que... Ah, solo levantabas el boli. Muy bien. Sí. Empezamos en PSP. Smash Court Tennis 3. Qué decir, otra edición más de Smash Court Tennis. Técnicamente bastante bien, le falla un poco quizá el control. Yo sigo recomendando Virtua Tennis, desde luego. Driver 1976, atención. ¿Qué tal? No sé qué tal. A ver, no es mala adaptación, el problema es que el pop-up en algunos escenarios es escandaloso. O sea, técnicamente se nota un poco el motor que rankea, pero el nivel en cuanto a conducción, a pesar de que el control es algo duro, se lleva bien. Y a los amantes de Driver les gustará. Eso sí, los tiempos de carga a veces... peligro. Socom Fireteam Bravo 2. Nuevo juego de la franquicia Socom para PSP. Los fans estarán de enhorabuena. Es un juego que realmente está saliendo bastante bien en la PSP. La comunidad juega bastante online. No tanto como en su día en la PlayStation 2, pero bueno, para ser una portátil de Zengonde está bien. Desconozco sinceramente qué novedades trae, pero bueno, supongo que las típicas de nuevos mapas, nuevas historias, nuevos... Sí, quería hacer un análisis, bueno, queríamos hacer un análisis para OM, pero no sé si será posible porque no tenemos soporte para ello. Así que sentimos no poderos contar más al respecto. Para pese a los titulazos, Booth Junior, Robot Manía y Booth, el mega concurso. Bueno, ampliaciones, más concursos, más preguntas. Para poder usar los buzzers. Más divertido. No tiene más secreto. Que con gente es muy divertido. Y la versión de PS2 de Socom Combined Assault, que siempre que sale el hermano pequeño le acompaña el hermano mayor. En PlayStation 3, Untold Legends, Dark Kingdom. El juego del tío de la caja. Ya está, vale. Es verdad, si no es por eso, ya ni sé cuál que es. Ya está. ¿Os acordáis de aquel tío que levantaba una caja con muchos shaders y...? Pues sí, aquí está. Y ya está. Ahora. Tenemos no poder deciros más, aún no hemos podido catarlo. La verdad, hace poco yo que ha salido, yo no he podido alquilarlo. Quizás como el Broken Sword 3, que era todo caja. No creo. Confío en que han dejado mejor impresión de la que inicialmente parecía con la caja. Sí. Es, obviamente. En 360 tenemos Tetris Evolution y Command & Conquer Tiberium Wars. Command & Conquer es la versión de PC ahora en consola. Así adaptada es. Adaptada al mando bastante bien. Esperemos que pronto nuestro redactor Huracán pueda facilitarnos ese análisis que nos tiene prometido. Nosotros recordamos hicimos análisis en el programa, así en es. Radio. Y bueno, en cuanto al Tetris, para mí decepción, porque me he enterado de que hay que pagar por todas las piezas nuevas que tienes que comprar, fondos, por casi todo hay que pagar. O sea, creo que la idea o la gracia de este Tetris es que es muy personalizable, te puedes pillar piezas nuevas con efectos, con colorines, con no sé qué, y fondos y no sé qué hostias, pero pagando casi todo, dices, joder, macho, o sea, ¿qué pasa? Un saca de dinero, a mí una lástima. Mucha decepción en ese aspecto. Nintendo DS, Lost in Blue 2, regresa a la aventura de los dos chicos que se encuentran abandonados en una playa desierta. Pensaba que ibas a poner regresa a la aventura soporífera de los dos chicos. No, pero cierto, es soporífera, no añade prácticamente novedades respecto a la primera parte, técnicamente es igual que... Y siguen teniendo la misma hambre. Exacto, siguen teniendo la misma hambre, o sea, la dificultad sigue siendo infernal. Y ya está, es que no hay más. Es una pena porque se podían haber equilibrado un poco los defectos que tenía el segundo, ampliar un poco el técnico y darles un estómago más pequeñito a los personajes para que no tuvieran tanta hambre, pero no ha sido así. Una pena. En Wii tenemos Mario Striker Change Football. No hay juegos en Wii, no te preocupes. Mario viene con su ristra y te trae una novedad. Si es que no es por Mario, no es por nadie. Sí, la verdad. He leído buenas críticas, la verdad. La gente que le gusta el juego de Mario Striker Football, o sea, el que por ejemplo salió ya en GameCube, pues este le ha gustado. La adaptación es buena, es divertido. Parece, eso sí, claro, como ya suele ser habitual, quizá en Wii demasiado, para mi gusto. Juego para party, para jugar con varios. Efectivamente, para sacar... ese es justamente el punto el que iba a dar. El mejor juego de fútbol de este estilo era el Lonely Toons Football de Mega Drive. Siempre lo recordaremos. Sí, siempre lo recordaremos como el juego a batir. No, de verdad, era vicio, asegurado. Hombre, te echabas unas risas, pero sí, vamos, por supuesto, fácil. Por supuesto. En PC tenemos Brain Trainer, el juego del planeta Agostini, que intenta un poco llevar las riendas del famoso Brain Training. A PC. A PC, efectivamente. Muy accesible, muy recomendable para todos. Tendréis un análisis en último nivel. Nos han mandado ya la copia. Solo falta decidir quién la va a analizar. Y atención aquí porque Nobilis tira la casa por la ventana y nos trae Two Worlds. Madre mía. Pues así es, un juego a caballo entre Oblivion, Gothic. Veremos qué pinta tiene porque aquí dos servidores lo analizaremos. Y tanto. Tú en PC, que con suerte Fukui lo tienes mañana. Ay, Freeman lo tienes mañana. Grande. Si me llega mañana te lo llevo al curro cuando salgas. Qué grande quieres. Lo sé, tío. Qué grande quieres. Lo sé. Vale, pero lo probaré al día siguiente. Sí, vale, cuando quieras. Por supuesto. Pues ya os comentaremos más detenidamente porque más allá de la portada de la tía del escote hay un juego. Efectivamente, además, aparte un juegazo que tiene muy buenas formas. Sí, os como grandes fans tanto de Oblivion como de Gothic, os diremos a ver si es la tercera en lista. Y además, en palabras de sus relaciones públicas, el mapa es el doble de grande que Gothic 3. Lo cual ya es un... Madre mía lo que nos espera. La cuestión es que no tendrá tanto nombre como los otros dos, pero ojo. Ojo, EXO, porque puede ser la sorpresa. Nosotros se lo daremos. Ahí está, en último nivel, como siempre, llegamos al final. Finalmente, la bomba de la semana. Atención, ese multi fabuloso. Hacía tiempo que no estaba con nosotros, pero regresa a la lista. Bob Esponja, batalla por la isla del volcán. ¡Hola! Espectacular. Como siempre. ¿Cuándo hacemos especial Bob Esponja? Pues fuera coñas, a mí me gustaría hacerlo, ¿eh? Fuera coñas. Con la cantidad de títulos que tiene. Coñas fuera, por favor. O sea, sácala. O sea, que en plan Mazinger. ¡Sal de tu cuerpo! Fuera. ¡Sal! ¡Fuera! Sería cachondísimo hacer un... ¿Tú sabes también la de merchandising, la de historias, y series y juegos que tiene? No, llama. Kitty es una gatita mona y tal, pero una esponja. ¿Esponja? Una esponja como paso, personaje, por favor. Admito no. hacerlo de Kitty, pero Bob Esponja ya no. Yo también me niego. Pero también es espectacular. ¿Tú has visto la serie? Anti, la serie es Bob Esponja. Es cachondísima. ¿Os habéis dejado una bomba de la semana? ¿Cuál? El Bratz Horses. Horses. Bratz Horses. Sí, Bratz a caballo. O sea, si no tenemos suficiente con el Bratz por un lado y el Horses por otro, pues fusionados. Fusionados. Espectacular. Espectacular. Dios mío, lo queremos para ayer también. Y con estos señores llegamos ya al final del programa. Toca hacer recapitulación del programa y despedirse. Señor Freeman, nos vamos. Muy buenas noches a todos. Esperamos que, como siempre, hayáis disfrutado del programa. Perdón. ¿Qué? Algunas notas al foro hay, ¿no? Cierto. ¿Hay alguna nota? Cierto, claro. Nos ha mandado el aviso el bot, que lo tenemos ahí. Bueno, decir que hemos superado el récord. Grande, ¿por cuánto? Lo hemos empatado. Bueno, lo han empatado a las 11:30 con 89 usuarios. Pero justo contactando con Kudos a las 12:10 hemos llegado a los 92 usuarios. ¡Qué grande! Ya quedan 8 para llegar al centenar. Conectados increíble. En el foro, lo a cual ver. No me quiero imaginar los que tendríamos en el streaming. Pues sí. En las noticias lo que más se ha comentado, lo más deseado ha sido la peli de juegos favorita de los usuarios, que es sin duda Grim Fandango por Tim Burton. Qué grande. Mucho. Luego también comentaban que el próximo Splinter, en la noticia que decíamos del cambio este, que mucha gente opina eso, que no es un Splinter, que parece más un GTA, la gente no estaba muy convencida. Luego ya una vez en cuanto al programa en sí, en cuanto al programming, la gente evidentemente le molaría mucho cobrar por jugar. Obviamente. Nosotros bueno, ya estaríamos forrados. Pero bueno, como de costumbre, no todo es oro lo que reluce. Seguramente ha de ser más duro de lo que parece. Seguro. En algunos casos. Esas 4 horas... Tela, ¿eh? Tela. Y una frase también, como siempre, nuestro forero excelencia, Quaker. Conker. Un saludo desde aquí, que evidentemente él ha sido quien me ha ayudado un poco. Cierto, gracias en a el Conker. Dossier, a contactar con Sombra, etcétera. El tío domina mucho y bueno, se nota. Pues así ha es. Hecho un comentario muy certero en el foro. Pues sí, Conker, viva Unreal, por cierto. qué cabrón. Ha dicho que Carmack se ponía Quake de Nick cuando jugaba en red al Doom. De ahí salió el nombre del mejor first person shooter. Es opinión la de Conker, obviamente. Pues Quake. Así nació el nombre de Quake, curioso. Bueno. Y poco más las notas al foro. La gente ha ido comentando, pero bastante pendiente de lo que decíamos. Importante. Y de las, eso y me de gusta. Las entrevistas. Sí, pues sí. Ahora sí, señor Freeman. Pues nos vamos. Nada, qué dos entrevistas, qué nivelón. Me ha encantado el contactar, el hacer que haya sido posible que lo hayas escuchado. La verdad es que ha sido una maravilla poderles escuchar sus aportaciones. Y nada, nos despedimos hasta el programa de la semana que viene. Hasta el programa de la semana que viene, así es. Que yo no lo digo, ya que lo diga quien quiera. Y nada, un saludo, jugar mucho, ser felices y disfrutar. Pues señor Freeman, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Señor Fukui, nos vamos. Nos vamos, contento cómo ha salido el programa. Era, como he dicho al principio, un tema que me interesaba muchísimo, que miro desde la nostalgia un poco. Me hubiese gustado profundizar mucho más, porque realmente el tema merece ser reconocida por ese nivel que tienen, de muchas más competiciones, etcétera. Recordar que la gente que le interese el tema puede ir a páginas como gamersmafia.com o media-vida.net, referentes en esto del progaming, o enviar un saludo particular a mis clanes que en su día tuve, en los que jugué, que era KTQC y ASI, que no llegamos a nada, pero bueno, nos lo pasamos bien. Llegasteis a pasaroslo bien, que es importante. Exactamente. Y nada, gracias a los entrevistados por su tiempo. Y nos vemos la semana que viene en un programa que no diremos, pero que será muy muy interesante, ya lo digo. Será luego, una ida de olla. Luego lanzo una incógnita. Muchas gracias, Fukui. Recordad. Hasta la semana que viene. Sed buenos. Es verdad. No hagáis nada que yo nunca haría. Adiós. Adiós. Señor Maneo, nos vamos. Bueno, pues ha sido interesante esta noche las dos llamadas, bueno, las dos entrevistas. también desde aquí un poco nostalgia, empecé un poco con el clan junto a Clopeci, sin ánimo de competir, nada más de una reunión de amigos para jugar. Y bueno, nada más, y aplazaros a la semana que viene. Hasta la semana que viene, Maneo. Yo suelo decir que para el programa de la semana que viene cogeremos el DeLorean de Regreso al Futuro y nos iremos al pasado. ¡Oh, qué grande! Está. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. ¡Doc! Exacto, Doc. Doc, ¿dónde nos llevarás? No va el condensador de flujo. Pues eso, iremos a las 30 millas, creo que eran, para abrir un portal dimensional en el tiempo y irnos atrás. Pero nuestras mentes, no nuestros cuerpos. Así que, señores, la semana que viene no os perdáis este paso al pasado. Adiós.